Bien, pues buenos días. Vamos a iniciar, aunque algunos lleguen más tarde, pues se van integrando, ¿sí? Porque estamos ya dando un espacio para que más o menos llegaran por el agua y lo que fuere, ¿no? Bueno, vamos a tener un taller. Saben que el taller es una, más bien, relación entre los presentes y pues mi intervención es relativa, más bien ustedes son los que parte trabajan en este tipo de actividad, ¿no? El horario es desde ahorita, hacia 10:15 hasta las 1:15, 1:30, una cosa así, quizá un poco antes, dependiendo los ejercicios. Y en la tarde volvemos a las 4, un poquito antes si se puede, y terminaríamos como a las 6:30. En términos generales, y alcanzamos a hacer las dos dinámicas que quiero hacer en la tarde. Perdona, las personas que vengan por la tarde vendrán a las 4. Sí. Porque es el horario que ponía. Lo digo, no, me refiero unos minutos antes, 5 minutos, 10 minutos antes de las 4. Lo digo porque. Sí, sí, sí, sí. Como sí. Pusimos de 4 a 7. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y este. Sí, porque si les digo a las 4, a las 4:15. Y si en la tarde me interesa hacer una dinámica que requiere que estén todos aquí. El tema lo están viendo acá, ¿no? La preparación de la mente y las emociones en nuestro viaje al más allá. Suena un poco lúgubre, pero la idea no es esa. La idea es que si yo me pusiera a cuestionar mi estado personal, mental y emocional respecto a mi proceso de transformación y de mi vida, y de que en algún momento, cuando menos me lo espere, porque nunca se sabe, me voy a ir, yo me haría la pregunta, ¿no? ¿Estoy realmente listo para hacerlo si ahorita fuera, en este momento, por ejemplo? Porque una de las cosas que tenemos los seres humanos es que no asumimos de que esto ocurra algún día, ¿no? Más cuando se está joven. Uno piensa que se mueren los viejitos, ¿o no es así? O que todavía está muy lejano mi experiencia. Pero la realidad es que esto puede ocurrir en cualquier momento. Nadie tiene seguro esa experiencia. O sea, muerte y vida son las dos caras de la moneda. No hay una relatividad en, ¿no? Uno de los puntos que yo comentaba con mi socio que está allá atrás es que si ustedes ponen por un lado vida y por un lado muerte, ustedes verán que ambas están, ¿qué? Interrelacionadas. La vida es la luz, la muerte es la oscuridad. La vida es el disfrute, placer. La muerte es la negación de ese disfrute aparentemente. Aquí también ponemos día, tienes noche. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad la muerte y la vida están constantemente, ¿qué? Interrelacionándose, no solo al final de nuestra vida, sino cada día estamos, ¿qué? Muriendo un poco, si podemos verlo así. Algunos autores hablan de que desde que nacemos estamos muriendo, pero bueno, no seamos tan dramáticos en ese sentido. Lo importante es que mientras entendamos que la muerte es un cambio más que un evento catastrófico, podríamos entender mucho desde este punto de vista. Este es un punto de vista taoísta que hablaba yo con mi socio, ¿no? Si ustedes tienen el Tao, el yin y el yang mutuamente se están, ¿qué? Autogenerando. Pero el yang tiene una porción de yin y el yin tiene una porción de yang. ¿Qué quiere decir? Que la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, etcétera, etcétera, siempre tienen algo de lo otro. Por ejemplo, un día. El día donde hay luz sería la vida. ¿Y en la noche es qué? La muerte. Y es obvio que cada noche, de acuerdo a las enseñanzas, pasamos al otro lado, por lo general. Salvo casos de sueños producidos por enfermedades, drogas, medicamentos, alcohol, lo que fuere. La mayor parte de nuestras experiencias son en los estados paralelos a este estado de conciencia. Entonces quiere decir que si nos separamos, aunque no hay muerte definitiva, porque el cordón de plata no se ha cortado. El cordón de plata es una especie de unión que tenemos interna con todos nuestros principios. Lo que quiero transmitir con esta idea es que no estamos alejados de esa experiencia. Está constantemente que dándose cada día, cada momento, cada semana, cada año. Estamos fluctuando, experimentamos. Cuando algo termina es como una muerte y empieza otra cosa, ¿no? Cuando dejamos de ser niños, morimos al niño y nacimos como qué, como adolescentes, y del adolescente murió para ser adulto, y el adulto muere para ser una persona de la tercera, y ahora hay cuarta edad, porque cada vez se estira más el tiempo, ¿no? O sea, vamos pasando por fases, pero van muriendo esas fases, vamos dejándolas. Muerte es sinónimo de cambio, de transformación. Todo esto lo comentó porque es interesante que ustedes lo analicen. Pero vamos a poner alguna de las primeras imágenes que quiero transmitir con ustedes. La dimensión espiritual de una persona tiene una serie de necesidades que debe cubrir. Este material, parte de este, viene en el manual que se les dio. Igual que en el terreno físico, la no satisfacción de las necesidades básicas de conllevan un sufrimiento, como son la alimentación, el cuidado. La no satisfacción de las necesidades espirituales también produce sufrimiento. Y nosotros estamos muy atentos a las necesidades del cuerpo físico porque es el que demanda. Pero olvidamos las necesidades del alma. Yo no digo que todos, pero la mayor parte estamos tan envueltos en las necesidades del cuerpo físico y el entorno que pocas veces alimentamos nuestra parte interior. Y demanda esa parte interior también atención y que se le alimente. Obvio, la forma de alimentar es de una manera más sutil. Y esa sutileza a veces se nos escapa, a pesar de que sepamos mucho de ella. Es tan solo reconociendo la preciosa y corta vida que es la vida, como uno es capaz de hacerla significativa y vivirla plenamente. A veces nos preguntamos si la vivimos plenamente. Con esta prisa, con este constante movernos en el mundo, uno se debe preguntar, ¿realmente vivo la vida plenamente? ¿O la vida me vive a mí? Porque ni idea ni tiempo tengo para ser consciente de vivir en plenitud. O sea, el valor de la vida, y lo tiene tanto como el valor de la muerte, porque realmente la vida tiene ese peso porque hay muerte, porque se va a acabar. Todo lo que hacemos en la vida tiene peso, tiene un valor porque termina algún día. Si algo fuera permanente para siempre, no lo valoraríamos como lo valoramos tanto los momentos de felicidad como los momentos de tristeza, ¿no? Los de felicidad porque queremos que se extiendan, y los de tristeza porque queremos que termine. Pero ambos terminan, nada es permanente. Ese valor de la vida y esa significación de la vida, creo que a veces pasamos de ella. Y ese significado y ese vamos a decir, ese vivir plenamente no se puede hacer solamente alimentando la estructura personal, a la personalidad, al ego. Tenemos que alimentar también al alma. Al final de la vida, el ser humano tiene ciertas necesidades peculiares que pueden ser necesidades de ser reconocido como persona, de amar y ser amado, necesidad de encontrar un sentido al sufrimiento de la vida, de la enfermedad y de la muerte. Esas necesidades las queremos entender. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué viví esta experiencia? ¿Qué sentido tiene todo esto? Necesidad de reconciliación consigo mismo, con sus seres queridos. Necesidades de revisar su vida y de contar cosas, recordar momentos importantes, resueltos o por resolver, o pedir perdón, o liberarse de cosas. Todo eso es necesario. Pero no, lo dejamos, ¿no? Eso no es importante, porque no, todavía no va a ocurrir. ¿Cómo sabemos que no va a ocurrir? ¿Cómo sabemos que tenemos seguro de aquí a los 90 años, por decir algo, la vida en este plano? Es un autoengaño de la personalidad que nos lleva a asumir que eso, pues, no me toca todavía. Y cuando veo el periódico y veo que la gente se muere, bueno, se mueren ellos, pero yo estoy vivo. ¿O no es así? todo lo veo lejos. Bueno, cuando hay un amigo cercano que se está muriendo, que se ha muerto, me pongo un poco preocupado, pero eso pasa, al rato ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque hay mecanismos internos para poder resistir y evitar ser consciente de esas experiencias, de que todo está terminando y empezando, terminando y empezando. Este taller terminará a las 6:30 de la tarde, 7, depende, y habrá pasado, habrá finiquitado, como pasaría otra experiencia durante la vida. Cada momento aparece una experiencia y termina y vuelve a aparecer otra. Y estamos soltando, muriendo a ella y naciendo a otra. Pero eso es algo que no percibimos por estar viviendo de la manera que vivimos. O sea, vivir plenamente no es tan simple. Las recomendaciones que la enseñanza teosófica nos da son muchas, ¿no? Serena tu mente, cálmate, medita, lleva una vida equilibrada. Bueno, lo entendemos, lo aceptamos, pero lo practicamos. A veces, ¿no? Yo creo que a veces no los permitimos. Necesidad de libertad, poder elegir cómo morir, por quién ser acompañado si se quiere recibir la atención espiritual. Necesidad de esperanza, de saber que se paliará el dolor físico, que sus deseos serán atendidos, que no estará solo cuando llegue el final. Necesidad de expresar la religiosidad. Todo esto son parte de necesidades que tenemos, que deseamos. Algunas vendrán. Algunos de ustedes dirán, no, pues a mí me interesa de ser libre y poder elegir cómo morir. Ustedes van a poder hacerlo, si no dejan claramente escrito cómo hacerlo. Porque sus parientes pueden tener otras ideas. Yo conozco casos así, de gente que deseaba morir incinerada y los parientes no los incineraron, murieron, los enterraron en su cajita. ¿Por qué? Porque pues, porque las costumbres, porque cómo lo van a quemar, etcétera, etcétera. Todavía hay arraigada muchas ideas, ¿no?, irrespetables. O sea, si yo no pongo claro todo eso y lo asumo en algún momento, pues lo dejo al arbitrio de lo que pase cuando me ocurra. Ahora, si puedo ser consciente y puedo arreglarlo en ese momento, pues qué bueno. Pero si no, si fue un accidente y no tuve ni capacidades de ser consciente en ningún momento, ¿cómo voy a arreglarlo? Estaré sometido a lo que digan los demás. Tengo cosas pendientes, personas con las que necesitaría yo aclarar y quedar en paz. No, pues después, total, no me agrada estar otra vez frente a esa persona. ¿Cómo voy a sentir libre si tengo cosas que no he resuelto? Desde las más simples, como arreglar las cosas de la herencia, que son tan simples, aparentemente, hasta problemas de tipo emocional, ¿no?, que han quedado pendientes, odios ahí guardados en la familia, que lo único que hacen es que al final generen agonías. Gente que sufre muchísimo tiempo antes de morir, ¿por qué? Porque hay algo que la retiene y la vida se está escapando. Entonces es una lucha y el alma sufre y el sujeto sufre. Todo eso está muy relacionado con nuestras capacidades mentales. ¿Qué quiere decir? La mente es un punto muy importante. Yo quisiera hacer un pequeño ejercicio antes de seguir adelante, como para ir tomándole un poco el sabor a la cosa. Les voy a repartir unas hojitas para empezar. Es sencillo, bueno, aparentemente. Ustedes tienen una hoja donde les pido, de favor, que pongan el día de ayer las cosas que hicieron. O sea, ustedes tienen pensamientos, después vienen ¿qué? Emociones, ¿no? Sí, ¿no? Emociones y acciones. Piensen las cosas que hicieron ayer. Porque para poder recordarlo, uno se acuerda más de las acciones, ¿o no? Entonces, ¿qué hice? Por supuesto, si ustedes saben las cosas que hicieron, ustedes van a saber qué emociones y qué pensamientos las generaron, ¿no? Yo me levanté, yo fui ayer a... Porque, a ver, uno puede tener acciones positivas, negativas y neutras, ¿o no es así? Una neutra, pues fui al supermercado a comprar, no sé, comida. ¿Qué emociones y pensamientos tuve? Pues nada, unos pensamientos que relativamente neutros sobre tener los alimentos necesarios porque me van a faltar en casa. Eso sería un pensamiento neutro, con una emoción relativamente neutra, salvo que estuviera yo ansioso por comprarlo. Tuve ansiedad, por ejemplo. Pongo ansiedad porque se me hacía tarde, estaba nervioso, estaba estresada, ¿no? Por ejemplo. Uno positivo, visité a una pariente que está enferma, ¿no? Una acción de ayuda. Pensamiento y emociones. Pues pensamientos de qué, de apoyo, de ayuda y emociones de compasión, ¿no? ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Negativo. Bueno, la vecina tiró agua y me manchó la ropa que yo puse a secar. Y fui a reclamarle y discutí con ella. O sea, una discusión, una acción de discutir, generaron pensamientos ¿qué? De conflicto, de ira y emociones desagradables, ¿o no? Entonces, me gustaría, lo que más se puedan acordar del día de ayer, que lo indique. Esto es un ejercicio para ustedes. No me lo van a dar ni lo van a compartir. Solamente quiero que entremos por acá para que vaya, hagamos lo que quiero después que hagamos. ¿Sí? A ver, inténtenlo. ¿Sí está claro? ¿Lo han entendido? Por ejemplo, van a subir ustedes, fueron a subir al Tibidabo, ¿no? Vamos a decir, al fondo del ejercicio. ¿Qué pensamiento y emociones pondrían ustedes? ¿Pensamientos de qué? Pues de hacer ejercicio, de sentirse bien, ¿no? Uh-huh. ¿Y emociones? Pues alegría, contento, se sienten bien, ¿no? Sí me... Uh-huh. Es lo que me interesa, ¿no? Que les vinieron a cobrar, pues la verdad no es muy agradable, ¿no? No tuvieron que, y tuvieron que decir que no tenían, o que tenían, o discutieron por el cobro. O sea, todo eso es importante. ¿No? Vaya por ahí. Tienen dudas, pregúntenme, pues las aclaramos. Pueden primero poner las acciones y de ahí van derivando qué pensamientos y qué emociones las generar. ¿Cuesta trabajo poner las acciones que hiciste ayer? ¿Qué cosas hiciste ayer? ¿Te acuerdas? Sí. Los vas poniendo, bla, bla, bla, bla. Después, ¿qué pensamientos estuvieron generando eso? No, man, más que los detalles, pensamientos fueron positivos, negativos. Ah, vale. Sí, lo que importa es que más o menos Esta es una pauta para que veamos el final, hoy en la tarde, el ejercicio principal, que tiene que ver con esto. No tienen que poner demasiado, ¿sí? Porque la idea es nomás que hagamos el pequeño ejercicio, ¿sí? Más o menos tiene ya algo para que podamos poner el explicarlo lo que quería yo que más o menos viera. Vamos a asumir lo siguiente. Ustedes tienen, no sé qué acciones pusieron, pero denle un valor a cada acción. Positiva, negativa o neutra. Pónganselo, ¿no? Y vean cuántas acciones fueron más positivas que negativas. Tiene que ver con cuántos pensamientos y emociones fueron más positivos que negativos. O al revés, quizá fue más negativo ayer que positivo, ¿no? Porque hay días así, ¿o no? No me salió esto, fui a hacer algo y la gestión no me funcionó, me peleé en casa con mi familia, salí de, fui al trabajo y tuve problemas. Hay días así, le llaman, en la antigüedad llamaban días nefastos, ¿no? Y las tradiciones también lo manejan. Como que las energías ese día no funcionaban en general. Y yo fui víctima de eso. Pero lo que interesa es lo siguiente. Si nosotros asumimos que nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, está dividida, ¿qué? En una cantidad de X de años, ¿no? ¿No es así? Y los años están divididos a su vez en una cantidad de ¿qué? De meses, y los meses en ¿qué? Semanas, y las semanas en días. O sea, tomando como factor X igual a día, podríamos reducir en realidad la vida en un día. Pudimos haber sido una generación, una forma de vida que nomás viviera como hay unas hormigas que viven solamente un día, no tienen mucho tiempo. En la mañana del nacimiento, la juventud en toda la mañana, ¿no? Al mediodía ya llegábamos a la mitad de la vida y en la tarde empezábamos a llegar a la tercera edad y en la noche vendría la muerte, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En función de esto, ¿a qué nos lleva? De acuerdo a la enseñanza, y no solamente a la enseñanza budista, sino a la enseñanza teosófica, el poder de la mente es lo más básico, más importante que nosotros manejamos durante nuestra vida. Acciones, pensamientos y emociones están muy ligadas, ¿no? Son realmente una sola cosa. Y nosotros llevamos a cabo, como ustedes indicaron, pues una serie de acciones que generaron emociones, y estas a su vez estaban antecedidas por pensamientos. ¿Okay? Vamos a hablar de que los pensamientos fueron positivos, hubo uno neutro y uno negativo. Hubo más pensamientos positivos que negativos, ¿no? Más o menos. La suma es que prevaleció lo positivo. Y ustedes se van a la cama, este sería el tema de la muerte, con esta suma de experiencias de un solo día. O sea, hay una vibración, porque el pensamiento vibra, las emociones vibran y las acciones también. Eso, somos energía y estamos generando constantemente vibraciones. Entonces, nos vamos a la cama con la suma de todas las experiencias del día. Como así nos vamos al final de la vida, con la suma de todas nuestras experiencias. Viene un periodo de inconsciencia antes de dormir. Ustedes saben bien que caemos en un estado de inconsciencia. ¿Y quién se acuerda de sus sueños de hoy en la mañana? ¿Quién se acuerda? Tú, sí. No me diga, no voy a ver sueños, porque si no nos desviamos. ¿Quién no se acuerda? ¿Se acordaron todos de sus sueños? No. Sí. No. No. No. Quien se acuerda o no se acuerda tiene unas razones X, pero no voy a entrar tanto a ese tema. Lo que importa es que de repente empezamos a soñar, ¿sí? Hoy, anoche. Normalmente, estas experiencias generan parte de ese sueño, ¿no? A veces. Hay elementos. Sobre todo cuando son muy intensas, ¿no? A veces no, pueden ser de otros días. El sueño viene arrastrado. Lo que importa es que el soñar lo hacemos en el estado ¿qué? En el plano ¿qué? Astral. O sea, pasamos al otro lado como si muriéramos, pero como todavía tenemos el cordón umbilical, por supuesto no hay muerte, es temporal. Y por supuesto en la mañana del siguiente día, ¿qué? Encarnamos nuevamente en humano. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Qué quiere decir? Que cada vida, que cada día es como si fuera una vida, y cada noche es una experiencia de muerte. Los griegos decían que el día y la noche, Eros y Oniricus eran hermanos gemelos. Perdón, Oniricus y Tánatos son hermanos gemelos. El sueño y la muerte son hermanos gemelos. ¿A qué me refiero? A que si yo me doy cuenta que en este día, por decir, en esta vida, prevaleció más lo positivo que lo negativo, o sea, las vibraciones más sutiles, normalmente las experiencias post-mortem o después de la muerte serán ¿qué? Más sutiles. Si son muy densas en esta vida, pues yo no me voy a tener que romper la cabeza para darme cuenta de lo que va a pasar después de la muerte. Porque lo que me va a llevar a los planos, sean superiores o inferiores, es la vibración con la que he vivido en esta vida. Obvio, la suma de todos los días de mi vida, no nomás de un solo día. Por eso al final de la vida nos pasan la película. ¿Se acuerdan? Saca mucho de tradición. Que el sujeto, recuerda toda su vida hacia atrás, ¿no? Se va echando hacia atrás la película. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final nos dice, mira, acuérdate lo que has vivido. Ve las experiencias que has tenido, ¿no? Todas las experiencias. Ya las viste, vale. Ahora te voy a decir. Ya te acordaste. Necesario, porque vas a tener que darte cuenta del otro lado por qué vas a vivir esas experiencias. ¿Qué experiencias vas a tener? ¿Qué vibraciones te llevas? Porque allá es, aunque nosotros tenemos imágenes, todo esto es vibración de energía. No hay nada que no sea energía vibratoria. Las imágenes es la mente que la necesita elaborar para entenderlas, ¿eh? ¿El sueño qué es? Es un conjunto de símbolos. ¿Y por qué símbolos? Imágenes. Porque si no hubiera imágenes o símbolos, yo no entendería esa energía que está por dentro de mí, ¿eh? hay un aparato, si quieren llamarlo así, un sistema en mi mente, en mi conciencia, que traslada las energías vibratorias en imágenes simbólicas. Y por eso veo sueños con cosas raras, ¿no? Serpientes, o me aparece un castillo, una montaña. Todo es simbólica, son energías que vibran y que el hacedor del sueño lo pone como imágenes, ¿no? Persona, mi suegra, mi vecino, mi amigo. ¿Qué hacen ahí? Pues no sé, pero ahí están. Pero esas son energías generadas por las vibraciones que uno está produciendo. Normalmente los sueños de cada día registran mucho, no digo que todo, mucho de los antecedentes del día anterior antes de irme a la cama, ¿eh? Como registrará la muerte los antecedentes de toda una vida. Este pequeño ejercicio nos va a llevar a uno más elaborado que haremos en la tarde. Más elaborado porque habla de varias cosas que son importantes. En realidad, me estoy basando mucho en el famoso libro que se llama El Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. Desde el punto de vista budista, cada ser vivo tiene una continuidad o corriente de conciencia. Es una conciencia muy sutil y es la que abandona el cuerpo, que pasa por innumerables vidas y continuará renaciendo una y otra vez. Su naturaleza básica es luminosa y sabia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando nos vamos a dormir, nuestra conciencia sutil sigue consciente, aunque la conciencia de la personalidad queda en un estado ¿qué? Pasivo, ¿no? Se duerme y desconectamos, nos volvemos inconscientes. Porque del otro lado, ustedes cuando están soñando, ¿creen que están soñando? Salvo un sueño lúcido, lo que pasa es todo es que no nos damos cuenta que estamos ¿qué? Dormidos. Cuando ustedes y yo soñamos, no sabemos que estamos soñando, creemos que estamos ¿qué? Actuando. Salvo el sueño lúcido, estoy haciendo una excepción. Y el sueño lúcido es muy importante, pero no me voy a meter por allá tampoco por ese lado. O sea, no hay pérdida de conciencia, lo que se pierde es una desconexión de la personalidad temporal cada día para entrar al ámbito del más allá. Es temporal. ¿Por qué? Porque a la mañana siguiente despertamos, ¿no? Ustedes saben bien que la mayor parte de la gente, en estadísticas se habla que entre la gente se muere entre las 4 y 5, 3, 4 y 5 de la mañana, ¿eh? La mayor parte de la gente se muere la mayor gente mayor muere en ese periodo de tiempo. El cuerpo se enfría, los ciclos de transformación se han completado y normalmente la gente mayor, no digo que no gente joven, desencarna. Es interesante, ¿eh? Y a veces más en los lunes. Son estadísticas, estoy hablando de estadísticas que registran eso, es un poco peculiar. A la gente le gusta morirse los lunes. ¿Por qué? El día está dedicado ¿a quién? A la luna. ¿Y la luna es la qué? La madre del plan astral. Isis, Osiris, es el rango de dimensión donde las almas van después de la muerte. La mayoría, no digo que todas. El plano astral se extiende desde unos metros bajo tierra hasta la superficie de la luna. Planos inferiores del astral, muy densos, hasta los más sutiles, cerca de la luna. Por eso somos atraídos por nuestras experiencias según la vibración que generamos antes, al final de la muerte, ¿no? Vibramos sutil, vamos a un plano superior del plano astral. Vibramos denso, pues chicos, vamos a estar ahí de buzos abajo de la tierra, simbólicamente en oscuridad, ¿no? Esto está más o menos entendido. ¿Alguna duda? Sobre todo la duda de por qué desencarnamos en ese periodo de horas. Si hablamos desde el punto de vista médico, o sea, si fuéramos a hablar desde el punto de vista de la fisiología, durante la noche el cuerpo hace todo un proceso de transformación. El hígado se limpia, está todo lo que digerimos aparentemente el cuerpo ahora lo absorbe, ¿eh? Los sueños son también desde el punto de vista de James Hillman una forma de digerir las experiencias del día anterior, ¿sí? O sea, todo está digiriendo. El alma se alimenta de imágenes, ¿no? De experiencias que tenemos. Tanto experiencias que positivas como negativas o neutras. O sea, hay una alimentación constante de todo lo que estamos haciendo. O sea, si ustedes y yo nos preguntamos qué sentido tiene esta vida, pues el sentido es recorrer la vida, vivirla. para bien o para mal, no sé, no me interesa entrar a ese detalle. Hay que vivirla con toda la intensidad que uno pueda hacerlo, por supuesto, sin perderse, sin ser obsesivo ni descontrol. Me refiero, vivir una vida no significa solamente comer, dormir y hacer el sexo. ¿Estamos de acuerdo? La vida es más que eso, porque no solamente somos animales, somos seres mucho más elaborados, somos seres espirituales con un traje de carne. Entonces, la importancia del ejemplo es que más o menos podemos ser conscientes de que nosotros vamos acumulando día tras día experiencias, emociones y pensamientos. Al final se suma todo. ¿Eh? Yo les puse alguna vez la fórmula, la suma de experiencias más la suma de emociones más la suma de pensamientos nos da la intensidad. ¿No se acuerdan? Cada quien tendrá una intensidad, una nota, que al final de su vida la va a generar, la va a lanzar. Y esa nota determina en qué estado de conciencia despierto. La mayor parte de nosotros despertamos en un estado de conciencia muy parecido a este. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas no fueron tan malas, más bien fueron más buenas que malas, vamos a hablarlo así, ¿no? O sea, todo lo que determina ese paso está en función de lo que cada día, cada momento estamos pensando, sintiendo y haciendo. Uno de los maestros de sabiduría decía: tu ser interior registra todo constantemente, lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Te des cuenta o no, es como un vídeo que te está grabando todo lo que estás haciendo cada día. Todo queda plasmado en la luz astral. Y al final lo que haces es resumirla y decirte: mira, así has vivido, cuate. Tú sabes. Las lecciones que eran pendientes, ¿las resolviste? Pues sí, algunas sí, otras no. Pero eso es un tema que veremos a continuación. Me interesa que esto quede más o menos claro. Si hay dudas, pregúntenme. Ahora, yo, usted hace referencia al día y la noche. Sí, como un ejemplo. Como un ejemplo. En el supuesto de que todo fuera día o fuera noche. Normalmente en un universo dual como el nuestro, pues el supuesto es muy difícil de asumir. En la realidad que hay de día y de noche, pero en un habitáculo, ajá, eso desaparece, el día y la noche desaparece. Por supuesto. Entonces ahí el sueño tendría que ver como referencia a la noche. ¿Qué quiero decir? Mira, hay un ejemplo que se pone. Si tú naciste, yo nacimos en una habitación donde siempre hubo luz, ¿sí? Y ahí pasamos nuestra vida. Y ahí alguien llegó y nos preguntó: ¿Qué es la luz? ¿Podrían contestar? No. No, porque nunca tuvieron la referencia de la noche. Nosotros vivimos con las referencias polares, porque la mente es polar. Siempre está comparando para poder saber. ¿Por qué somos felices? Porque hemos sufrido. Porque conocemos el sufrimiento. O sea, en ese sentido no podemos evitar. Siempre tendremos referencias, ¿eh? Mientras estemos en un universo diverso, fragmentado, donde la mente juega en la polaridad, ¿no? Felicidad, sufrimiento, luz, oscuridad, bien o mal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea? Es una continuidad, ¿eh? Lo que quiero insistirles a ustedes, que en realidad, si hablamos de muerte, tendríamos que hablar y vida. Ustedes y yo estamos por acá, pero la muerte siempre ha estado también. Y estamos recorriendo el proceso desde que nacimos hasta el momento en que nos toque. Pero es una continuidad. La muerte no es una cosa aparte. Está en nuestro proceso. Está constantemente. ¿Sí? Nos acompaña siempre. Cada noche experimentamos. Tu pregunta en ese sentido, de que si todo fuera una noche y no hubiera vida, o sea, luz, o sea, de día, sale un poco del contexto. Sí, a ver si me lo explicas de otra manera. Yo entiendo lo que dice, lo entiendo. Lo que quería resolver quizás es que usted habla del día y la noche. El día nacemos, la noche morimos. Bien, en el día vivimos porque salimos a la calle, hay luz, y por la noche no hay luz porque el planeta gira, etcétera. Entonces, pero nosotros situados en un habitáculo, sí, donde pasan unos días, porque a lo mejor tendríamos referencia por el sueño y cansancio y demás, pero pasado unos días esa noción puede desaparecer. Entonces, la muerte vendría con el sueño. Sí. Con el sueño. Con el sueño. No con la referencia. No. Yo puse la referencia día y noche por poner una referencia. Yo lo que quiero decir es que el cuerpo, incluso fisiológicamente se sabe que el cuerpo después de un día de actividad necesita descansar. Porque Blavatsky decía, se agota la vitalidad, la materia vital que nosotros poseemos para la dosis del día, se agota, en algunos más, en algunos menos, pero se agota. Y el cuerpo requiere volver a recuperarla, físicamente hablando, ¿sí? Entonces por eso nos viene el sueño. ¿Qué le pasa a la gente que no duerme varios días? Acaba mal o se muere, porque ha habido... Ahora que agarraron a los de Guantánamo, ¿se acuerdan? Estos chicos, de una de las maneras de darles duro era ponerles un foco y mantenerlos despiertos. Se acababan desquiciados. O sea, el traje necesita dormir. Se recupera las energías y al otro día viene otra vez fresco. Que es como pasar al otro lado, recuperar las energías. Porque lo que vamos a hacer al otro lado, cuando venga el momento de desencarnar, es recuperar lo que aquí ya se agotó. El traje va envejeciendo. ¿No es así? Se queda sin vitalidad. La dosis de vitalidad que todos hemos traído se va agotando. Y cuando llega el momento de la muerte, ¿qué es eso? Vitalidad agotada. La pila se acabó. Chico, vámonos. Recargamos del otro lado y volvemos. Obvio, volvemos naciendo otra vez. Esa versión, insisto, la dejo abierta porque no voy a entrar a la polémica si alguien lo acepta o no. Es un tema que quisiera compartir, pero ustedes tienen su propio concepto. Como el derecho a la vida, la atención espiritual debe ser un derecho esencial de todos los seres humanos a la hora de morir. Deberíamos tener una atención espiritual. Haber trabajado en ella mucho antes de que viniera ese momento. Tenemos derecho a que no solo nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también nuestro espíritu, decía Tsongkhapa Rinpoche, en un libro rojito, que aquí no lo tienen, pero es un libro muy interesante, que es el libro de la vida y de la muerte de Tsongkhapa Rinpoche. Sí, sí, que lo hemos tenido. Sí, ¿verdad? Bastante bueno. Sí, yo lo recomiendo. Libro de la vida y la muerte de Tsongkhapa Rinpoche. Tenemos derecho a que no solo nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también nuestro espíritu. ¿Ustedes sienten que el cuerpo es tratado con respeto en general? Yo creo que no. Si ustedes se mueren en un hospital, o la gente que se muere en un hospital, ¿cuánto tiempo le dan para que saquen el cuerpo? Se muere y ya lo están queriendo sacar. ¿Por qué? Porque hay otra persona que va a ocupar la cama. Podemos entenderlo por un lado. Pero el cuerpo debería quedarse sin tocarse tres días, que era la antigua tradición. Ahora no se puede, lo entendemos. ¿Sí? O por lo menos lo más que se pueda sin que nadie moleste. O sea, morir en casa sería lo ideal. Para que estuviera yo ahí, pues no sé, un día por lo menos o dos sin que nadie me molestara. ¿Qué ocurre en ese periodo? Toda la información que hemos generado de experiencias durante la vida es transportada de la memoria a los vehículos superiores, ¿sí? Blavatsky insiste mucho en eso. Mantenga silencio, no se toque al cuerpo, o lo menos que se toque, los tibetanos también lo dicen, respételo, déjelo que se cambie, que pase el proceso, y ya después pues ya lo embalsama, lo lleva, lo sube, lo baja, lo incinera, lo que quiera. Dele tiempo. Todo tiene su tiempo y nosotros ya no lo conocemos, todo es a prisa, rápido. Hemos perdido ese sentido de dar el ritmo. Solamente una pregunta, que a mí hace poco que la he tenido. Es, veo que hay mucha diferencia si, por ejemplo, hay alguien que está teniendo una enfermedad degenerativa y que a lo mejor está en el hospital porque ya no lo pueden tener en casa y dura pues 2 semanas, por ejemplo, y se va como apagando. Sí. Cuando es un caso así, yo creo que el momento ya de morir ha tenido todo el tiempo este de ir haciendo lo que estábamos diciendo ahora. En cambio, si es algo de un ataque de corazón, entonces realmente necesita totalmente este tiempo. Pero si es algo que ya es tan que la persona es mayor, que va teniendo cada vez, algunas personas están todo un mes, que igualmente se necesita estos 2 días de no tocar. Yo no podría decirlo porque hay tantas variantes como reglas a la excepción. Porque me preguntan. No, yo diría que se tratara con más lo más posible respeto al cuerpo de la persona, ¿no? Se le llevara, si no se puede quedar más porque ya estuvo todo un largo tiempo, bueno, pues se le lleva con cuidado hasta esto, a cierto punto, a pesar de que haya vivido todo ese periodo, la persona desencarnó en ese momento, ¿no? Despiró y va a pasar por el trance natural de todos, ¿no? Va a pasar un estado de inconsciencia y va a estar cerca del cuerpo porque el cuerpo atrae, nos va a atraer, ustedes se acordarán. Nos va a producir una atracción. ¿Por qué? Porque hayamos vivido, entre comillas, hemos tenido nuestro cuerpo durante pues muchos años, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, mira, hasta donde se pueda. Pero sí, tendremos que hablar de excepciones, o sea, de variantes. Un ataque al corazón fulminante, un accidente donde la persona muere fulminante, pues chicos, es muy diferente a alguien que lleva un periodo de tiempo en una agonía que se va desgastando, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Esos casos de cáncer, que la gente se va como hasta como achicando, ¿no? Habría que considerarlo de otra manera, ¿no? Pero si está en mis manos y lo puedo hacer, pues lo dejo. Por eso lo ideal es que, hasta alguien decía, la doctora Kubler-Ross, hasta se muere como si ha vivido, y a veces morir en casa es porque me lo merezco. Porque la mayoría, pues ahora casi todos les toca morir en un hospital. Bien. Cuando se habla de la ayuda espiritual en términos budistas, yo me estoy refiriendo a cuidar la mente de la persona, como hemos hablado acá. A ayudarla a llegar a la muerte con una mente apacible. ¿Quién tiene de ustedes miedo a la muerte? ¿Tú sí? El tránsito. Bueno, una cosa es el miedo, más o menos, pues es una cosa diferente, ¿o no? Hay mucha especulación. Pues eso sería aceptable hasta cierto punto, un poco de temor. Pero no terror. Terror. Es otra cosa. O sea, tener una mente apacible no la puedes desarrollar en ese momento en que te vas a morir. ¿Estamos? Hay gente que dice, no, yo vivo bien y al final me confieso y me arrepiento y ya la arreglé. ¿Ustedes creen? Se van a llevar un chasco. No se arregla así. Yo no digo que no valga la pena arrepentirse. No voy a discutirlo. Es un concepto religioso y tiene su validez para la gente que piensa que es así. Pero si yo he vivido de una manera determinada, experiencias, y estoy generando vibraciones cada día, cada momento, y creo que al final, en unas horas, lo voy a resolver todo, porque pues, me lo han dicho que así se puede, ¿no? Pues yo les diría que la tendencia de esa energía que viene muy poderosa, como decimos, a palo dado ni Dios lo quita. No voy a poder revertir el proceso si yo he vivido de una manera y creo que en las últimas horas voy a resolver el problema. Porque hay gente que sí lo ve y que tendríamos que pensarlo seriamente. Se trata de que, en general, durante mi vida yo esté preparado en el sentido, no como los egipcios que se la pasaban toda su vida pensando en la muerte y hacían su tumba desde que nacían. Eso está canijo, ¿no? Pero sí tener un concepto de que estas cosas terminan. Entre más estemos desapegados de las cosas que nos rodean, entre más estemos atentos al proceso de nuestra vida, digámoslo, estamos menos aferrados. Y eso es un sinónimo de estar libres. Entonces la muerte no va a quitarnos nada. Va a ser un tránsito más apacible. Esto es muy importante. Entonces, ayudar espiritual en términos budistas se refiere a cuidar la mente. ¿Qué tanto podemos cuidar la mente? Déjenme ver. El objetivo sería ayudar a la persona a morir con su mente tan clara, calmada y positiva como sea posible. Para poder transmitir esto, es importante desarrollar en nosotros esa calma. Saber estar en silencio de una manera relajada y escuchar. Ustedes y yo, cuando hablamos con alguien y esa persona nos habla, nos contesta, estamos en calma lo suficiente como para dejar que hable. La escuchamos o la oímos. Y ahí ya estamos probando de que no estamos muy en paz. De que ya tenemos las respuestas antes que la persona termine. Ya la estoy interrumpiendo. Aquí es muy frecuente, bueno, en muchos lugares, no aquí solamente, que la gente está hablando y hablan los dos al mismo tiempo. Digo, pues, ¿quién no entiende uno nada? ¿No? Está todo el mundo quiere decir su opinión. ¿Por qué? Porque el ambiente, la tensión que existe, ¿no? La energía que se mueve nos impulsa a querer dar nuestra opinión y a afirmarnos, ¿no? Y eso crea tensión. Nuestra naturaleza está en tensión constante por conseguir los objetivos que quiero, por vivir de una manera que yo quiero que debe ser así, porque veo peligros y inseguridades alrededor mío. Eso genera mucha tensión. Ustedes imagínense con esa tensión y esa forma de vida lo que a las almas le está pasando después de morir. No hay serenidad, no hay paz. Y se viven experiencias, como decía Blavatsky, experiencias que no tiene que vivir el alma después de morir, pero se ve obligada porque se dejó llevar por esa tensión, por ese estrés constante, ¿no? No me quiero morir, no quiero irme, hay cuánta gente lo dice, yo lo he escuchado así. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Vayamos al manual que tienen ustedes por ahí. Página 5. Dice, le solicitamos a continuación, a ver, que todos la tengan. Página 5. Hasta abajo. Dice ejercicio. Le solicitamos que a continuación imagine e indique por escrito la visión del posible paraíso celestial. Trate de imaginarlo con detalle de su realidad celestial. ¿Qué se imagina que va a haber después de su vida, de su muerte? Ustedes han de tener alguna idea, supongo. Si no es religiosa, es por la enseñanza teosófica o cualquier tradición. ¿Qué imaginan que pueden tener después de la muerte? ¿Cómo sería su paraíso? O un lugar de descanso. O sea, que yo no voy a hablar de las cosas desagradables en este taller, ¿no? Ya cada quien tiene su vida y su infierno aquí en este plano para hablar de eso. Voy a hablar de lo que esperamos, porque es importante. Recuerden las palabras del Maestro Jesús: tienen ojos y ¿qué? Y no ven. Tienen oídos y no escuchan. En las cartas de los Mahatmas se dice insistentemente: aquel que no tiene un mito o un proyecto después de la muerte pasará totalmente ¿qué? En inconsciencia. Y cuando despierte estará en el vientre de la nueva madre para la nueva encarnación, ¿no? Entonces, yo asumo que todos tenemos una idea, un mito, una fe en algo después de la muerte, y sobre todo desde el punto de vista positivo. No voy a hablar de las negatividades, ¿eh? Porque te digo, insisto, aquí ya la estamos pasando fuerte como para seguir machacando del otro lado. ¿Qué espero? Me gustaría que lo pusieran por escrito, por favor. Ahí está en esa página 6, están unos renglones. Trate de imaginarlo con detalle, si pueden, su realidad celestial. Esto es muy, muy del bardo todol y tiene mucho poder, ¿no? Porque creamos nuestro propio universo, nuestra propia realidad. La mente tiene el poder. Dado que del otro lado solamente hay mente y emociones, ¿eh? El plano astral es mental emocional. Pónganlo lo que puedan por escrito, por favor. Por supuesto, esta imagen tiene que estar antecedida en la vida con ¿qué? Vean el punto 3, ética. Abajo está del ejercicio, dice 3. Esto significa hacer una selección del manejo de los hábitos de la vida a la luz del tránsito hacia la muerte. No se trata de ser mórbido, sino que esto le permite disfrutar de la vida con mayor intensidad, trayendo la felicidad también a los que lo rodean. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero, después, mi experiencia celestial es un lugar bello, ¿no? Una especie de gran jardín lleno de seres que disfrutan, que están contentos, ¿no? Que han tenido una vida muy intensa y que están ahí todos, estamos ahí todos compartiendo nuestras experiencias, ¿no? Pero para poder llegar a eso, yo antes de morir, años antes de morir, yo tuve que haber cambiado mis hábitos. Lo que estamos hablando de las experiencias, ¿qué hábitos yo quiero tener? Eso lo vamos a ver después con más detalle. Piensen en eso, aunque no lo anoten. Tienen que pensar que no puede haber ese paraíso ideal si no hay cambio de hábitos, ¿no? De forma de vida. Porque para acelerar la mente, para calmarla, para tenerla en paz, yo debo haber cambiado mis hábitos, ¿o no? No es lo mismo estarme peleándome cada rato, frustrado, que me pone así y mi mente está totalmente en revolución, a estar con calma y ser comprensivo cuando alguien me dice algo, no engancharme. No quiere decir que no me defienda. Yo puedo decir, mira, me estás lastimando con lo que dices. Estoy hablando de forma asertiva. Piénsenlo bien, pero pónganme ese ideal de paraíso o de lugar en el que quieren encontrar. Acuérdense que cuando se pone por escrito se le da vida. Es un principio. Creo un estado de conciencia. Una realidad, ¿no? Aunque sea una interna, pero es una realidad. Pueden ir contestando las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué objetos le gustan y se está apegado mucho? Hay que anotar algunos objetos, ¿no? ¿Qué objeto estoy apegado y me gusta mucho? Y por supuesto, la siguiente sería, ¿estaría dispuesto a soltarlo? Yo estuve siempre apegado a mis libros mucho. Voy a morir. Ahora estoy repartiéndolos. Lo estoy dejando por acá, doné unos por acá, voy a donar otros por allá. ¿Por qué? Pues que hay que soltar. Y me cuesta, pero pues yo lo estoy haciendo porque siento la necesidad. Se es más libre cuando uno no está pegado. Yo puse el ejemplo, Ustedes pueden ir pensando también en algo. Aparte de su paraíso, pongan qué objetos tienen ustedes, les gustan y están apegados. ¿Y cuáles de esos objetos ustedes podrían prescindir? Anótenlo también, si pueden, por favor. Perdón, Javi, ¿pero materiales o también materiales? De todo tipo. Pueden ser materiales, personas, ideas, cosas, porque todos nos apegamos, ¿eh? La estructura del ego se pega a todo, le da identidad. Si yo voy a un supermercado y compro, digo, así yo compro, si yo compro, existo. Sí, sí, es un principio muy interesante. Eric Fromm lo tiene en un librito. Y la sensación de tener me da una sensación de existir, ¿eh? Porque el que tiene existe, entre comillas. Entonces, este punto es muy interesante. Porque todo, no solamente cosas físicas, personas. Tenemos personas, controlamos personas, ideas, conocimiento, ¿o no? Y todo eso me da cierta sensación de identidad, de que existo. De ahí la dificultad de soltar, porque uno teme no sentir identidad. Pero la muerte lo hace, nos quita la identidad de golpe, para que si te aferras te lo va a quitar, porque al final todo se queda para los demás, ¿o no? ¿Qué me llevo? Solo experiencias. Salud. Gracias. Como también sabemos que todo es ilusión, todo es maya, y que los rayos que vemos no son el sol, que nosotros tampoco somos lo que pensamos ser. Todo eso estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que al final, una cosa es lo que yo sé y una cosa es como vivo. No, de acuerdo, pero que si también eres consciente de esto otro, pues te ayuda. Yo no lo digo. Sabes que lo que te espera es, pues, la realidad, que no la ilusión. O sea, claro, las vibraciones también deben existir, porque la batería, la partícula, todo lo que vemos es una vibración. La mente elabora esta estructura. Es una estructura como un holograma. Esto la física cuántica te lo dice. O sea, no es real lo que vemos. Lo que vemos es una fantasmagórica experiencia creada por la mente. La mente de todos, porque todos la crean igual. En realidad, si viéramos lo que hay, veríamos que una energía que se mueve, y solamente en los lugares donde estamos vibrando a otras frecuencias, con colores diferentes. Por eso me baso en vibración y energía, ¿no? Cada momento tienes una vibración. Esta tiene una vibración que es la suma de todos nosotros más el ambiente que hay acá. Es la base del I Ching, un libro de chino. Esa vibración yo la llevo en mi vida. Con cada acto, pensamiento y emoción yo genero un tono constante, ¿no? Si son vibraciones sutiles, mejora el tono. Si son densas, baja, ¿no? Y así me estoy moviendo. Al final de mi vida se suma todo eso, que es lo que he hecho toda mi vida. Si yo no soy este momento, yo soy desde que nací hasta que he muerto. Esa suma es lo que me traslada al otro lado, vibrando en cierta frecuencia. A pesar de que sea esta maya, yo estoy inmerso en esto, porque estoy hecho, mi cuerpo está hecho de esta naturaleza, de este plano, del plano maya. Y por estar hecho de este plano, pues yo respondo al plano, ¿o no? Si no, el cuerpo no tendría hambre si fuera hecho del plano astral, porque ahí no vamos a comer. Entonces, si estoy acá, tendría yo que mantener el cuerpo, como dicen, sano hasta donde pueda, equilibrado. ¿Para qué? Para que responda más a las experiencias que yo necesito vivir. Si no hay un cuerpo sano, no puedo yo tener las suficientes capacidades y fuerzas para hacer una vida equilibrada. Es una demanda importante. No obsesionarme por el cuerpo, pero sí mantenerlo sano. ¿A qué nos lleva? Que sí, que eso es una ilusión. Yo muchas veces menciono lo de Matrix, ¿no? Es una Matrix, ¿no? Una ilusión. Pero ¿por qué estamos dentro de esta ilusión? De acuerdo a la enseñanza teosófica, necesitamos ¿qué? Despertar la conciencia. Las experiencias dolorosas y de placer nos producen ¿qué? Despertar, sobre todo las dolorosas, ¿no? Nos van haciendo que vayamos madurando, vayamos teniendo profundidad del alma. Entonces vamos apartándonos primero de los objetos que nos atraen, van perdiendo el interés y vamos asumiendo de que este mundo es una oportunidad para crecer y puedo ayudar a otros a que crezcan. Porque al final ustedes y yo llegaremos a ese mismo punto, como llegaba el autor de la pirámide, Maslow, ¿se acuerdan? En la cúspide ya no toma. Ahora entrega servir a los demás, que es el mayor de las acciones que podemos hacer en este plano. Pero ya nos desapegamos, porque ya no esperamos que nos reconozcan. Ahora entregamos nuestra energía a los demás. Pero ese largo proceso requiere que pasemos por todos los escalones, como dicen en el Upanishad. Es el sendero lento, ¿no? Gradual, escalón por escalón, soltando, aprendiendo y soltando, aprendiendo y soltando. Como el niño soltó los juguetes cuando entró a ser un adolescente. El adolescente soltó sus ideales, entre comillas, o algunos los conservamos, para ser un joven, un adulto. Entonces vamos fases por fases soltando. No podemos pasar de la primaria a la universidad. Tenemos que pasar gradualmente por todas las fases. Ese es el sendero gradual, el que está para nosotros en este plano mayábico. Porque si no hubiera esto, ¿cómo mi mónada despierta y se vuelve autoconsciente? Que al final esa es la respuesta a para qué hemos venido, para ser más conscientes. La conciencia de los seres, ¿no? Si somos dioses encadenados en cárceles de carne, tenemos que volver a adquirir nuestra verdadera conciencia, que es la de un ser divino, porque nuestra esencia es divina, aunque el traje sea temporal, necesario para aprender. ¿Les queda claro esto? La vibración es básica, aunque sea maya. Solo he hecho la observación porque entiendo que esto, por ejemplo, estamos en un taller concreto, de una manera concreta, pero claro, esto forma parte de un momento del proceso en el que aclaramos los conceptos, que a mí me gusta. Sí. Y por eso digo, voy a asistir, me gustaría asistir a otras, pero no tengo a veces las oportunidades por el tiempo, porque trabajo en esto, pero a pesar de eso, pues te vas a lo otro también. A Maya, es decir, que eso es una ilusión, sí. Y no es real, porque en realidad no es. Pero nos atrae. Seamos honestos. Sí, claro. Todos sabemos que esto es Maya, pero estoy metido en ella, ¿o no? Y respondo con agresividad, o tengo hambre, o tengo ganas de tener sexo, o quiero ir de viaje, no sé a dónde, porque la Maya, entre comillas, es muy poderosa. Tengo aquí mis ideas. Sí. Me he pegado mis ideas. ¿Estás dispuesto a renunciar? Sí, pero en este momento no puedo. No puede. Tengo que poner orden. Sí. No puedo, ¿no? Es el momento del proceso que, aun comprendiendo lo demás, pero necesito estar ahí. ¿De qué sirve esto? El taller normalmente no hace más allá que despertar un poco la conciencia, ¿o no? Porque los talleres, por más que se pudieran hacer, bueno, a veces se hacen de varios días, ¿no? Yo antes hacía de 3-4 días, cuando estábamos en Bañolas lo hacíamos de 3 días, ¿no? En lugar de ir a los retiros de Argucias, se hacían en Bañolas de 3-4 días, se trabajaba mucho. Pero en general, es un trabajo que tengo que hacer cada día por mi cuenta. Esto nomás como que me motiva, ¿no? me despierta, a lo mejor me da cuenta de algún concepto interesante. Ah, mira, esto lo había visto, pero no lo había tenido claro. Es lo que hace un taller. Por eso escribimos, ¿no? Y preguntamos y hacemos alguna dinámica. En la tarde haremos algo un poco más elaborado, porque les voy a poner un cuestionario, ¿no? Que me interesa que lo hagan. Y tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Pero tienes razón. Yo por eso lo digo. Yo estoy de acuerdo que todos sabemos hasta cierto punto mucho de esto, pero seguimos viviendo como si no lo supiéramos. No, yo no soy tan exagerado. Creo que sí hemos cambiado en muchas cosas, porque no estamos tan aferrados, pero todavía nos atrae, ¿o no? Yo a veces pongo mucho de ejemplo lo de la famosa fraternidad. Sí, primer objetivo de la sociedad teosófica, fraternidad universal, ¿no? Todos somos hermanos. Realmente nos tratamos como hermanos. Yo no pondría en duda. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza, tenemos debilidades. El día que a mí me sale lo leo, pues a lo mejor suelto un tarascazo ahí y será mi hermano, pero ya se lo di, ¿o no? Porque una cosa es tenerlo intelectualmente aceptado y otra cosa es practicarlo. Y no es tan fácil. De ahí la diferencia de ser coherentes, ¿no? Cuando vemos, somos coherentes, que ya lo hemos hecho nuestro. Ya no estoy tan apegado a cosas, porque esto es gradual, uno va soltando, ¿no? Como decía Krishnamurti, lo menos importante de lo más importante. A mí antes el cine me era una obsesión, yo iba mucho al cine. Ahora ya no voy, pasan 2 años y no voy, porque pues ya me perdió el interés. El fútbol me encantaba hace 7 o 10 años, ahora ni siquiera, no he vuelto. Una vez he ido a un estadio de fútbol en 20 años, creo que he estado aquí en España, 22. O sea, vas perdiendo, porque otras cosas son más importantes, pero eso va siendo cada vez más sutil, cada vez te gustan más las cosas importantes y menos las importantes. A lo mejor ahora me gusta más un concierto, me voy a un museo, o me voy al campo, me subo aquí al Montseny, ¿no? A caminar. Son cosas que son de mayor peso que estar escuchando ahí Sálvame Deluxe, por decir algo. Pero es así, ¿sí? Y cada quien tiene derecho a ser como es, y hay que respetarlo. Pero si hay un conocimiento, tendríamos que poner en práctica algo de él, ¿no? Había un autor, no recuerdo el nombre del autor en el campo de la psicología, que decía: de acuerdo, yo no soy una persona que dice la verdad, pero voy a hacer como si la dijera siempre. Si ven el engaño, no soy una persona de mucha voluntad, pero voy a hacer como si fuera muy fuerte de voluntad. El como si es del, creo que de este famoso doctor Nathaniel Brandt, un psicólogo norteamericano. El como si invoca nuestras fuerzas y a la larga nos vamos volviendo así, ¿sí? ¿Ah? Entonces, yo siento que la enseñanza nos ayuda mucho, porque a pesar de que no lo tengamos integrado totalmente, ¿cuánta gente cuando ha desencarnado o ha perdido, este conocimiento le ayuda, le hace sentirse mejor, le da como una fe interna y no se pierde en una frustración y tristeza de mucha gente cuando no hay nada en que sostenerse? Bueno, en la enseñanza budista hay mucho espacio dedicado al tema de la muerte. Es un conocimiento que viene de muchos de los grandes yogues y meditadores. La contemplación y la meditación sobre la muerte y la impermanencia son consideradas como importantes en el budismo por varias razones. Esto me parece muy válido. Primera, entiendo que el proceso de la muerte y familiarizándose con él, uno puede eliminar el miedo en el momento de morir y asegurarse de un buen renacimiento. Asumamos que los que no estén de acuerdo con la reencarnación, asuman de que no estoy de acuerdo, pero voy a hacer como si estuviera de acuerdo. Vamos a verlo así, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Los momentos finales de la vida son muy importantes, pesan mucho para la siguiente encarnación, ¿eh? Si yo en el final de la vida estoy lleno de terror y apegado a un montón de objetos y a mis familiares y a mi pareja y a mis hijos y estoy no queriendo morir y gritando que no me quiero morir, la vibración que estoy generando me va a llevar ¿a qué? Primero a estados post-morte nada agradables, pero después cuando vuelva no va a ser nada agradable la experiencia que tenga yo en la encarnación siguiente, ¿sí? Porque a pesar de que yo pueda haber llevado una vida más o menos equilibrada, esos últimos momentos son muy importantes. Ustedes cuando han tenido un sueño, ven que al final del sueño queda una especie de escena muy interesante. Cada vez que sueñen, y el final del sueño es muy importante, ¿eh? El final. Es la clave de todo el sueño. Acuérdense, cuando se acuerdan del sueño, ¿sí? Es la parte que les dice esto. Como una vida al final nos da la pauta final, ¿sí? El cierre. Entonces, es familiarizándose. Este es el taller, trata de que ustedes se familiaricen en caso de que no lo estén. Obvio, estoy utilizando la versión budista, pero es la versión también teosófica, porque hay una gran relación entre los conceptos del Bardo Todol y la enseñanza teosófica, las cartas de los maestros, etcétera, etcétera. Yo mezclo en estas versiones la tradición egipcia, la griega, la budista, la maya incluso, porque los mayas hablan muy, muy parecido a lo que estamos viendo, salvo que ahí hay una excepción, ahí el sacerdote acompaña al muerto o al difunto al otro lado, ¿no? Eso es lo que dice el Chilambalam. Los tibetanos no, el monje tibetano le recita al oído el bardo, ¿no? Cuando se está muriendo la persona, para que sepa qué hacer del otro lado, ¿no? Cuando ven ustedes el famoso túnel, ¿eh? Más o menos está diagramado de esta manera, en teoría la mayoría ve un túnel, ¿no? Más o menos parecido a esto, pero no todos vemos túnel, unos vamos a ver qué. Una canoa. Llega una canoa y se nos pone enfrente. Y nos dicen, súbete. ¿Eh? Otros se van en un tren. ¿Eh? Que también hay gente que se va en tren. Otros se van en un avión. O sea, hay muchas maneras de irse al otro lado. ¿De qué depende? El sujeto. Y de las estructuras que elaboró en su vida. Decía Moody, ¿se acuerdan que hace unos años este escritor Moody escribió mucho de Vida después de la muerte, ¿no? Creo que hace muchos años. ¿Verdad? Raymond Moody. Él decía, la gente que es budista ve al Buda después de morir. La gente cristiana ve al Cristo. La gente que es del Islam ve a quién, a Mahoma. ¿Cómo es eso? ¿A quién ve? Explíquenme eso. ¿Por qué ven eso? Lo creo. Porque la mente tiñe con el color de la creencia del sujeto esos seres. No son esos seres. Son los llamados auxiliares post-morte, ¿no? Gente que, entidades que nos ayudan para después de morir. Yo teníamos una amiga que a veces yo lo comento mucho. Se llamaba Rosita Torrens. Y ella pues tenía mucho miedo a morir. Mucho. Era una mujer que sabía, pero tenía miedo. Y un día fui a visitarle ya antes de morir. y ya estaba calmada y serena. Dice, ya vino mi hermano, me está esperando, me está sentado ahí. Yo me volteo, buenas tardes señor. La vino por él, por ella, ya estaba calmada. No, estoy bien, no tengo temor, ya me dijo que nos vamos juntos, que no sé qué. De verla aterrorizada, ella estaba aterrorizada a pasar a eso. Ahora, ¿sería el hermano que murió 10 años antes? No. Era un auxiliar que, viendo en la mente de Rosita y viendo qué ser podría ser que le generara confianza, se pone la imagen del el hermano. Porque murió mucho tiempo antes. Ya el hermano no estaba en los planos inferiores. O sea, los auxiliares son así. Ahora, murió 6 meses antes, es posible que el hermano fuera, en esos casos es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros creamos nuestro propio, por eso les pedí que pusieran su paraíso, porque ustedes al escribirlo generamos un estado interior de eso, de lo que esperamos. Y obvio, si yo les dijera, como decía este escritor hindú americano, Chopra, cada día refuerza esa imagen, cada día escríbala y píntela, ustedes crearán su otro lado de como ustedes lo quieren ver. Ah, sí, el otro lado es un material plástico, es maleable y se modifica con la mente. Recuerden que es el mundo de la mente, no el mundo físico como este es mecánico, esto es materia, hay que mover la materia. Ahí no, la mente hace todo, ¿no? ¿Vieron la película Más allá de los sueños? Sí. Ahí. Lo hemos hecho aquí dos veces. Vale, pues ahí te dice mucho cómo es el otro. Él era un amante de la pintura, pues todo el mundo suyo era pintura. ¿Sí? Bien. ¿Quieren un descansillo o seguimos? ¿Seguimos? Déjenme ver. Sí, porque empezamos un poco tarde. Hay un ejercicio de una visualización que quiero que hagamos, es la página 9. Bueno, antes de eso están las recomendaciones de las meditaciones. Página 8, vean, meditación, déjenme ver. Aquí tengo yo creo la... Está en la página 8, se las recomiendo, aunque posiblemente al final hagamos alguna de ellas. Sí, practicar la meditación les va a ayudar a serenarse, en particular sus contenidos mentales. Inicie encontrando una posición confortable, practique en sesiones cortas de 5 a 10 minutos. Por ejemplo, atentos a su respiración. Simplemente, ¿no? Cierran sus ojos y traten de estar atentos a la respiración. Entra, sale, entra, y ustedes la siguen, ¿no? Algunos dicen, cuando entra una energía saludable que, ¿no?, y cura mi cuerpo. Cuando sale oscuro, sé todas las enfermedades que se van, ¿sí? Es otra manera de manejarlo, ¿no? Si se hace esto cada mañana, el que no tenga mucha noción de la meditación, porque algunos no lo hacen con frecuencia, esta es la más simple, ¿no? Cierran sus ojos, tratan de relajarse y siguen la respiración, ¿no? Esta es budista, esta respiración, esta técnica. Sale el aire, entra, ¿no? Mantienen la atención lo más que puedan. Son 5 minutos, no les va a pedir más, ¿eh? Y verán ustedes que después se van a sentir calmados y serenos. Si se vuelve una costumbre, su mente va a estar muy serena todo el día. Hay otra. Hay una meditación en el amor, donde tú te reflejas tus conexiones con otros seres, con atentos, cuán atentos son contigo y tú con ellos, cuándo los beneficias en tu relación con ellos, con grandes, cuán agradables son ellos. Esto descondiciona las aversiones y refuerza los afectos. Se pueden ustedes empezar a visualizar a su familia cuando se dan cariño, afecto, ¿sí? No cuando se pelea. Solamente, porque este taller es, yo lo regí por el... Recuerden que el principio budista es, tenemos que vivir para ser felices y hacer felices a otros. Si yo refuerzo la parte triste, pues no es el caso, chicos. Entonces, casi todo el material va al lado positivo, ¿no? Me imagino a mi familia o a los amigos dándome cariño y afecto, acompañados, yendo a comer, ta, ta, ta. Y eso ayuda a ir descondicionándome de los rechazos, ¿no? De la gente a la que rechazo. Es otra variante si quieren ustedes. Después viene otra más. Hay también meditaciones en la paciencia, en donde tú te descondiciones de tu hábito de ira y refuerzas tu tolerancia. Al menos a mí me ha tocado un poco de este tema. Yo he tenido que practicar mucho esta meditación y aún así, a pesar de que disminuyó bastante mi intolerancia en un momento dado, a veces noto, ¿no?, en algún momento por alguna situación, pero en general, a como yo lo era hace unos años, siento que esta meditación ayuda mucho, ¿eh? O sea, ustedes, aunque solamente fuera de 5 o 7 minutos, hacer algo. Sí, ahorita que veamos todas, haremos una pequeñita, ¿les parece? Está la meditación en el desapego, en donde la muerte es el principal tema con el que te liberas, no las obsesiones y las actividades mundanas. Ahorita vamos a hacer algo parecido a esta. Es que tu voz además ayuda mucho. Ah, vale. Meditaciones imaginativas, visualizaciones de lugares, situaciones bellos donde se intenta ser más abierto a situaciones sorpresivas, poder mirar de frente a la muerte, etcétera, a las personas a las que nos desagradan. O sea, todo eso ayuda. Por ejemplo, en el campo de la psicología, yo trabajo en imaginación activa, que es una técnica junguiana. Si tú tienes un problema con alguien, entonces tú te imaginas a esa persona, si es hombre del lado derecho o si es mujer del lado izquierdo, ¿no?, hablando con la persona 5 minutos cada día, ¿no?, dialogando con ella, diciéndole primero lo que quieres decir y después cambiando tu discurso a decir: lamento que tengamos este problema, si yo te hice algo perdóname, yo ya te he perdonado a ti, y se terminan dando un abrazo. Si lo hacen 5 minutos cada día durante 2 semanas, ustedes notarán que esa agresividad que tienen contra esa persona baja mucho, y es más, la afectan a ella, porque están generando pensamientos sobre la persona, y la persona la pueden volver a ver y quizás su respuesta sea muy diferente. Yo la uso para ciertas cosas, ¿sí? Pero tiene valor. O sea, la mente tiene un poder inmenso. ¿Se acuerdan los de Silva Mind Control? No sé si lo tomaron alguna vez. Nomás que ahí está usado un poco medio grisáceo, ¿no? Vamos a mentalizar al jefe para que me aumente el sueldo, chicos. O a la chica para que me haga caso. Eso no va. Ayer lo hablábamos con mi socio. Es un poquito magia negra, porque estamos entrando en la conciencia del sujeto y lo estamos, ¿qué?, obligando a algo que ni siquiera sabe. En contra de su voluntad. Sí. Normalmente la mentalización se hace en las noches, porque estás indefenso durante el sueño. ¿Sí? Tú sabes que estás dormida y te estoy mentalizando. Y tú de repente tienes interés en algo que no tenías, o en alguien. Bueno, también tiene que ver si hay una debilidad mental o no la hay. Pues normalmente tenemos protecciones, pero, chicos, la mente tiene mucha fuerza, ¿eh? Entonces, pueden utilizar alguna meditaciones que se pueden practicar en nuestra vida diaria, que combina una orientación espiritual con las actividades diarias. Una de las más interesantes es el mindfulness. ¿Conocen esa? O sea, yo estoy ahorita con ustedes y estoy 100% con ustedes. No estoy pensando ni en lo que voy a hacer después de que terminemos, ni lo que hice, ¿no? Estoy viendo este material y solamente pienso en este material. Y ahí hay libros sobre el tema. Porque este es el mindfulness. Sí, el introductorio. Está muy bien, ¿eh? El mindfulness se ha establecido, se ha impuesto en Occidente ahora. Viene de la tradición budista tibetana. Santideva fue el primero en que lo propuso en un libro que se llama El Camino del Bodhisattva. ¿Qué significa? Que lo tiene también la terapia Gestalt. Vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. Porque en realidad es lo único real. Aunque suene tan repetido, saben ustedes que cuesta trabajo estar salvado todo el tiempo en el presente. Porque o nos disparamos al pasado o nos vamos al futuro. Y abandonamos el presente porque así somos. Bien, vamos a hacer un ejercicio que es un ejercicio de meditación. En parte un poquito largo. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a sentarnos cómodamente. No me doblen las piernas. Cierren sus ojos, por favor. Y van a poner por unos instantes la atención en su respiración. Inspiramos y expiramos lentamente. solamente existe la respiración. Inspiramos y al expirar nos sentimos cada vez más y más relajados, serenos y tranquilos. Imagínense que están frente a ustedes, hay una escalera de caracol que baja a otro piso, a otro nivel. Ustedes se levantan y caminan hacia esa escalera y empiezan a descender lentamente. Cada vez más relajados, serenos y tranquilos a medida que descienden una escalera de caracol. Se sienten en paz, contentos, contentas. Pero también se va dando cuenta que a medida que descienden, van envejeciendo cada vez más y más. Hasta que cuando llegan al último escalón, han envejecido totalmente. Y frente a ustedes está la cama de su casa, de su habitación. Se meten en ella y se recuestan. Se sienten contentas, contentos, serenos y tranquilos. Respirando serenamente. Se imaginan que se están muriendo, que es el final, pero se sienten en paz, sin miedo. Y con confianza. Son sus últimos momentos en este plano, en este mundo físico. Sus seres queridos están alrededor de ustedes, están en su casa, y se toman unos segundos para irse despidiendo de ellos. Se sienten en paz y arropados por ellos. Empiezan a recordar su vida, sobre todo las escenas más intensas, las que más les afectaron para bien o para mal. Pasa como un programa de televisión. Hay escenas de mucha felicidad o placer. Hay escenas de mucho dolor y sufrimiento. Notan que su cuerpo está más ligero y que no sienten que el cuerpo físico los esté afectando ahora. Los dolores sí han ido. Se sienten en paz. Y parece que flotan sobre su cama. Una sensación agradable de flotar sobre la cama. De pronto todo desaparece. Esto dura unos minutos. Y empiezan a tomar poco a poco conciencia. Sienten o creen que están soñando. Ven a sus seres queridos en el sueño. Les parece que pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo, y cuando escuchan es muy intenso lo que escuchan. sean las palabras de sus seres queridos, sean los sonidos de la calle, de los animales, el ruido de los autos, todo es muy intenso. Pero están serenos y tranquilos. Hablan, tratan de hablar con sus seres queridos, pero estos no les responden. Pero ustedes no lo sienten mal porque como están soñando no se dan cuenta. Poco a poco van sintiendo un poco de inquietud porque presienten algo. Pero también a la vez una intensa luz blanca los va arropando, los envuelve. Les hace sentir muy bien y perciben la entrada a un túnel. Pero también puede ser una puerta, una canoa, un tren. Traten de visualizar o imaginar lo más claramente que puedan lo que esperan después de la muerte. ¿Qué esperan encontrar? Por lo menos en esta primera fase. Que sea positivo los estados que tenga que imaginar, con las posibilidades de belleza y felicidad. Nota que hay otros seres como ustedes que también están ahí. De pronto se encuentra frente a una gran edificación, es muy grande. Y entramos en ella, y en una sala hay un asiento, y me siento en ella, y frente a mí hay tres ancianos o ancianas que me estaban esperando. Me miran con afecto y sincera compasión. En unos instantes ellos me piden que esté atento a las imágenes que van a aparecer frente a mí. Las imágenes se vuelven a repetir de mi vida, desde el momento en que yo he muerto hacia atrás, haciendo un repaso de toda mi vida hasta el momento de mi nacimiento. Momentos de gran disfrute, así como de dolor. Repaso mi vida desde este momento hacia atrás. Y en base a esto me hago la pregunta: si yo volviera a vivir, ¿qué podría yo rectificar? Si yo volviera a vivir, ¿qué rectificaría de lo que he vivido? traten de ser honestos con ustedes mismos y respondan a esta pregunta: ¿qué rectificaría yo de mi vida si volviera yo a vivir? Después de un largo periodo de tiempo, para usted, se ve conducido por un ser amoroso a un lugar donde se demuestra la posibilidad que tiene de volver a reencarnar en la tierra. Imagine a los padres que puede tener, el lugar donde viven, el país y además detalles que usted siente le son importantes para su desarrollo. Ustedes y yo observamos los padres que vamos a tener. Podemos decir que nuestra alma ha escogido la familia, el país, la sociedad, las costumbres. Todas importantes para proseguir con mi desarrollo. Lentamente vamos regresando de esta visualización, imaginación. Volvemos a subir la escalera de caracol. Nos ponemos de pie de la cama donde estábamos. Subimos la escalera y vamos recuperando la edad que tenemos al subir los escalones lentamente y la vitalidad. Cuando llegamos a este nivel ya estamos nuevamente igual que cuando iniciamos el ejercicio y nos sentamos en nuestras sillas y vamos saliendo lentamente de esta imaginación activa a discreción. A ver, chicos, ¿todos bien? ¿Pudieron hacer el ejercicio? ¿Sí? A mí cuando bajaba la escalera me empezó a venir una tristeza y luego me empezó a venir otra vez alegría. Sí. A subir. Esta es una técnica budista, ¿eh? El ensayo de la muerte. Los budistas lo hacen todos los días. Pero bueno, nosotros... dependiendo del que sea, porque te desvuelve, te desapega del mundo. La técnica pide que den respuesta a una pregunta: ¿qué rectificaría yo si volviera? Vean la página 11 hasta abajo, página 11 del manual. Si yo volviera a vivir, dice en la parte, casi en las últimas frases, ¿qué rectificaría? pongan por escrito lo que ustedes rectificarían, por favor. Rectificaríamos. Yo en el taller original que hice esto en Bilbao, es mucho más elaborado, probablemente porque allá llevo un ritmo de talleres constantes, cada mes hago uno. Aquí no los hago así, aquí son sesiones de una conferencia de una hora y media. Entonces las personas no están como muy acostumbradas a ciertas dinámicas. Yo allá pongo a tres sujetos que son los ancianos que juzgan y dejamos una silla para que el que quiera pasar al ejercicio. ¿Ah? Yo quisiera ahorita utilizar, sin llegar a eso, porque vamos a decir, probablemente ustedes no están muy acostumbrados a las dinámicas así, hacer unas preguntas al que quiera, sobre lo que quiere rectificar en su vida. Que sea voluntario para que tampoco se sea forzado. ¿Sí? ¿Quién quiere compartir aquello que quiere rectificar en su vida? A ver, no tenga. A ver. ¿Qué deseas rectificar? Yo no rectificaría nada. Nada. Vale. Porque todo me ha conducido al lugar donde estoy. Creo que si no. Yo hablaba con uno y decía: mi padre, cuando era pequeño, me pagaba muy poco dinero. Ajá. Y es un hombre que actualmente tiene mucho dinero. Sí. Yo le dije, quizás eso te sirvió. Dice, le tengo que estar agradecido porque me marché inmediatamente. Ah. Y le dejé. O sea que quizás hay que pasar por esas cuestiones. Rectificar es de sabios, pero ¿qué hay que rectificar? Pero hay gente que desea rectificar cosas. No quisiera volver a vivir ciertas experiencias, ¿o no? ¿Quién? La tuya es válida, muy válida. Yo intentaría tener una buena relación, por ejemplo, con mi madre. Tuve una relación muy complicada por temas de religión y demás, y ahora entendería su postura, porque bueno, conocí a mi padre muy joven y se refugió en ello. Intentaría no llevarle la contraria y tratarla con más cariño y darle más comprensión. Que sería yo si yo fuera el juez, supónganse que yo soy uno de los jueces que estoy ahí frente a ustedes, en ese momento yo les diría: ¿por qué deseas vivir nuevamente esa experiencia? Ya me estás respondiendo, ¿no? Para llevar un poco mejor la relación. Hacerlo diferente completamente. Con ella. Con el conocimiento que tengo ahora después de ¿Qué experiencia? Yo te diría otra pregunta. ¿Qué lección has dejado de aprender por esa experiencia? Hay una lección. No poder haber entendidote con tu madre es una lección no aprendida. Sí, una lección no aprendida porque no tuve la suficiente tolerancia y no, vale, supe comprenderla, no supe estar atenta en su momento y saber entrar. Sí, pensaste nomás en ti, lo que te había hecho, lo que no, lo que dejó de hacer, que solo, es muy, normalmente es lo que se exige, ¿no? Y no me ponía en su lugar. Sí. Esa sería la segunda pregunta. Y esto me duele mucho. Haberle dicho muchísimas veces más que la quería y en fin. Y la siguiente sería, y si se presentara nuevamente en tu siguiente encarnación, ¿qué harás? Bueno, pues intentaría ser muy muy muy generosa con los demás y entenderles a anularme a mí para entenderles a ellos. No, tampoco tanto. Todos tenemos un valor. Quizá lo que podría hacer es tener, escuchar más, ser más tolerante, más paciente, reconocer que son tus padres. Normalmente nuestros padres y el sistema familiar donde nacimos fue escogido por nuestra alma, no por la personalidad, recuerda. Mucha gente dice, yo escogí. No escogiste tú, escogió tu alma. Porque en ese momento no estamos completos, estamos nomás una parte. El vehículo completo es cuando ya estamos encarnados, y esa ya es la personalidad. Esto me cuesta un poquito de comprenderlo, porque yo en mi familia, que eran muy buena gente, pero he tenido muchas, muchas presiones religiosas, y esto a mí me ha rebotado completamente. A mí me hubiera gustado nacer en una ideología laica, por ejemplo, me iba a Francia y allí me encontraba con todos los defectos que puedan tener, pero me encontraba muy a gusto porque se respiraba otra libertad, otra... Pues, todo ese tipo de elementos... Sí. Te serán preguntados, ¿eh? Entonces, tenlo por seguro. Me cuesta pensar que yo puedo haber elegido, porque hubiera elegido una gente mucho no, más... No, elegiste lo que tenía que ser para ti. No entiendo que pudiera elegir a... Porque no elige la personalidad. No, me he encontrado para nada. No elige la personalidad, elige el alma. Y el alma sabe qué lecciones tienes que aprender ahí. Entonces es otra cosa. Si era una escuela... Pues, porque el karma obliga... El karma que la maneja el alma es la que dosifica, sabe las experiencias que hay que vivir en esta familia, en este país, con estas condiciones. Sí. Nos lleva. Estamos ligados. Incluso a veces tenemos relaciones con esos seres en vidas anteriores. Por eso, pues sí, como personalidad yo hubiera querido nacer en alguien en este lugar y ser el hijo de los reyes de España. Estoy hablando en forma general, ¿sí? Hay gente que diría eso, no tú, pero hay gente que diría, quisiera tener todo bien y no tener que haber sufrido. Chicos, hasta para ese tipo de experiencias hay que ganárselas, ¿sí? Para mí tiene prioridad tener una gran calidad de amor y de sentimiento y de comprensión. Pero lo que se te dio era lo que necesitabas, chica, a pesar de que no te guste a la personalidad. Pero aprendiste cosas, aunque sea después, ¿sí? Cuando ya no tenía remedio de rectificar. Chica. Pero ya aprendí, sí, has rectificado. No, nunca podemos hacer un remake, nunca podemos volver a rebobinar. No, pero sí aprende uno, porque ya has despertado la conciencia sobre esa experiencia. En ese momento no, bueno, en ese momento no, pero después sí. Lo importante es que... Sí, pero fueron muchos años de desencuentro. No, bueno, chico. Pero te dejó alguna, una vivencia. Sí, una vivencia de haber cometido un error. Yo digo que ahí tú te tienes que poner en paz, porque eso no puedes sostenerlo. Ahora si la viera le pediría mil perdones. Ahora es otra cosa. Lo que es importante es que ya lo viviste y que hay que ponernos en paz con esa parte. Y te deja una experiencia, te la ha dejado, porque eso es kármico. Probablemente tuviste relaciones muy duras en otras vidas y te tocó una madre así. Sí. Sí, una pregunta. Los hijos, parece ser que escogemos a los padres, pero los padres también escogen a los hijos. Normalmente, es que nosotros tenemos un equivocado concepto de que yo escojo. No, escoge el alma. La parte espiritual nuestra es la que decide. ¿Ah? Y el alma de los padres es que... También. Cuando dos parejas se acercan y se enamoran, no son ellos, las personalidades que son... relativamente temporales, son las almas que dijeron tú y tú, sí, ahora el acuerdo es a nivel sutil, los trajes hacen un relativo relación, una atracción, obvio, hay otros elementos de atracción, ¿no? Incluso interviene la herencia animal y todas las características de la personalidad, pero la que decidió que te enamoraras, porque el enamoramiento no es humano. Tú no puedes decir, dejo de querer a una persona cuando me dé la gana. No es así. Porque es una proyección. El alma se proyecta sobre la chica y quedas amarrado con ella. No puedes soltarla hasta que se agote esa proyección, que es el enamoramiento. Si no, no hubiera relaciones, si no hay enamoramiento. ¿Sí? Me refiero a relaciones firmes, fuertes. ¿Sí? Cuando se va desgastando el alma y se va retirando y dice, ahora ya te dejo. A veces se rompe, a veces sigue. ¿Por qué? Porque ya se creó un amor más fuerte, más sólido. ¿Ah? Por eso el enamoramiento no es humano, es del alma. La personalidad es temporal, tosca, se va por la apariencia del hombre, por la apariencia de la mujer, al principio, ¿no? Y la mujer pues ve otro tipo de cosas más que la apariencia. Somos complementarios, ¿no? Lo interesante de esto es que fue el alma la que escogió a la pareja, fue el alma la que quiso tener los hijos con él o con ella. No nos damos cuenta, creemos que somos nosotros, no somos casi nada. Decía Freeman escuché un programa de los misterios de la mente de Freeman en la 2. Decía, el 90% de las decisiones que tomamos las toma el inconsciente. El 10% la conciencia de la personalidad. Y cuando lo toma se equivoca, normalmente. Casi toda nuestra decisión se ha tomado por la parte interior. Para que vean lo poco que intervenimos. Porque estamos como dormidos, perdidos en nuestro sueño del mundo. ¿Sí? Ese es el maya famoso, que nos tiene controlados a todos. O sea, las decisiones de peso no las tomamos. Y cuando se nos ocurre, metemos la pata. Porque la personalidad tiene muchas limitaciones para tomar decisiones correctas. Y esto es investigación de la ciencia. Yo no estoy hablando de otra cosa. Entonces, ¿a qué te expone? Pues que normalmente tú estás dirigido por algo, aunque tú creas que tú diriges. Solamente cuando nos volvemos irracionales, casi animales, que podemos decir que somos nosotros. ¿Ah? Pero cuando está la reflexión, la mente superior funcionando, los valores, los principios, es la parte espiritual la que está llevándonos. Y es la que decidió en la familia en que nací, los padres que tuve, aunque hayan sido los peores, eran los que yo necesitaba. Nos cuesta, pero es así. Nosotros creamos las condiciones para nacer en ese momento. Y démonos de saltos que hemos nacido en un ambiente que nos permite estar acá. Porque si ahorita nos vamos al Sudán, a que esa gente está ahí toda en campos de que no hay siembra porque se está muriendo la gente de hambre y los acumulan ahí porque la ONU les da de comer. Dios, la gente no tiene interés en nada de esto, tienen ganas más de comer. ¿En qué voy a comer mañana para sobrevivir? Porque no, el que no tiene para alimento no le interesa a los demás. O sea, tenemos una opción, sí. Ahora, ¿cómo la estamos usando? Esta oportunidad la estamos utilizando para... Piensen relativamente en los demás, para mí, para ser mejor, porque para hacerme ayudar a otros tengo que estar yo mejor que otros, ¿eh? Por primero hay que estar uno mejor para ayudar a otros. Estoy utilizándolo para realmente ser mejor ser humano y ayudar a otros seres. Yo me cuestiono mucho. O estoy papeando moscas en mi área de confort que todos tenemos, ¿no? Ay, estoy muy acomodado, tengo mi dinerito, la paso bien por acá, y no, hay que ayudar al gay, no, es su karma, yo no me meto en eso. ¿Cuántas tonterías hacemos? Cuando nos han dado las condiciones para ayudar a la gente, porque nos sobra. Y además no lo utilizamos para crecer, lo estamos ahí pensando que yo soy el que recibe todo y que lo debo pasar bien porque así me lo dieron. Yo no niego que uno no pueda disfrutar, uno debe aprovechar el tiempo porque tenemos una oportunidad de haber nacido con condiciones muy favorables. El karma fue, ok, no los ganamos, pero hay que aprovecharlo. Lo vamos a perder si no lo aprovechamos. Sí. Una pregunta, cuando nace un hijo anormal, ¿quién eligió eso? ¿El alma de ese ser que viene con ese problema? Es una combinación entre el alma de ese ser y la madre y el padre. A pesar de que tengamos conocimiento de cosas, hay siempre grandes misterios. A veces esos chicos que vienen con limitaciones generan un karma en la familia, una experiencia en la familia intensa. Aquí tenemos una familia, creo que son de Terraza o de Mollerusa. Tiene una niña que tiene parálisis cerebral. Yes. ¿Verdad? Yes. La transformación que ha hecho en su familia es increíble. Y nomás ha tenido que estar ahí. Porque lo que genera una persona así es increíble. No, al menos lo poco que he visto. Ahora, no nos veamos tan fuerte, vayamos a un niño down. Yo creo que es la mente dual. O sea, verlo como malo o como bueno. Eso. Es la mente dual. Sí. Sí, es que no hay bueno ni malo en ese sentido. Y pueden estar los animales y se comen y no juzgan. Exacto. Y sobreviven solo los que están despiertos. Sí. Yo me pregunto cada día si sobreviviría aquí fuera. Sí. Yo no solamente sobrevivo, sino que tengo hijos y les cuento mentiras, mis propias ideas. Sí. Pero son reales, porque no he aprendido de los mejores. La historia que les cuento, yo creo que tu madre necesitaba también esta experiencia. Sí. Que tú le has proporcionado. Sí. No es bueno ni es malo, eso está en nuestra cabeza. Sí, está bien, muy bien, sí, es cierto. Es que no hay ni bueno ni malo. Está lo que debe estar, punto. Alguien lo decía, un patriarca, ¿sí? Es como debe ser, punto. Ay, a mí me gustaría, pues sí, a ti me gustaría porque la personalidad se va al disfrute. Y no quiero pasarlo así. Chicos, ¿cómo sabemos que eso es? Cuando alguien nace con una persona que tiene una, o tiene un problema, una enfermedad de esas que después se va. No sabemos por qué viene todo eso. Y no, y nos vamos siempre a un juicio polar, o sea, un juicio de que me gusta o no me gusta. La sociedad funciona así. Y estamos muchas veces limitados por ese concepto. ¿Alguna otra pregunta? No, pero entonces, es que si empiezas a pensar, te metes en una vorágine, por decirlo así, de intensidad, que te pierdes. Porque si piensas generaciones y lo que no sabemos, y entonces, bueno. Es que... Deja eso en paz, piensa en ti ahora. ¿De qué tiene? ¿Quieres explicar el mundo cuando tú no te puedes entender, chica? Yo dejo eso en paz. Yo trato de entenderme ahora y corregir lo que puedo corregir, porque no puedo corregirlo todo. Yo me siento a veces prisionero, ¿no? Prisionero de condicionamientos y de tendencias que vienen de muchas vidas, ¿no? Y a veces hay una desesperación por romper con ciertas conductas que no puedo, me cuesta. Entonces, si ya no puedo conmigo, voy a pensar en las generaciones anteriores, voy a dejar con sus problemas, ¿no? Yo tengo que resolver mi problema en esta generación y, si puedo tener mejor, ayudar a otros a que lo hagan. No, pero eso sí. Pero quiero decir que el directorio de todo esto es que es algo que se me pierde. Bueno, pues que se te pierda. Queremos encontrar. Es que la mente de la personalidad quiere encontrar el porqué de todo. Déjalo en paz. Trata de ser feliz, como dicen los budistas. A mí me parece una clave. ¿Cómo puedo ser feliz? Observo. ¿Cómo, qué puedo llevar a cabo? ¿Qué puedo resolver de mi vida para ser mejor? Para sentirme mejor cada día. Irme sobre los pensamientos que más me dan disfrute, con las experiencias que más me pueden sentir. Y las cosas negativas, pues entenderlas, que se presentan en mi vida, que son parte de todo esto, pero no caer en el juego de la polaridad, que es lo que estás comentando. Porque se va a presentar en este plano de diversidad, va a haber de todo. La vida no es una línea, la vida es así, o sea, va subiendo, va bajando, ¿ah? Asúmalo, lo asumo. Cuando esté bien, disfruto. Cuando no está en tristeza, pues estoy triste, pero se me quita pronto y sigo adelante, ¿vale? No me engancho, no empiezo a darme de golpes todo el tiempo. ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿O por qué tuve un hijo así? ¿O por qué me pasó este accidente? ¿O por qué no pude con mi madre? Ya pasó. ¿Qué puedo aprender? Ya aprendí cosas. Ahora tengo que darme en paz con eso. No vas a poder cargar con todo lo que falta si sigues rememorando un tema que ya pasó, que te dio una lección, como dices, eso es claro. ¿Sí? Paramos un momento ahora sí. ¿Sí? Unos minutos, ¿les parece? Unos 15 minutos. A la media nos volvemos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, aquí ya no. Yo le quiero a usted, no hay quizás en un día, pues, pero se supone que me tiene que usar para algo. Sí, claro, ¿no? Pero no, que me estaba acordando, no era como para comentar fuerte, de que este presidente Mujica de Uruguay, él ahora estaba tratando de proteger a niños sirios que se recibieron en Uruguay, que se les estaba dando hogares, niños que han quedado hasta huérfanos. Y entonces el periodista le pregunta, acá hay muchos uruguayos que dicen que también hay niños pobres y que usted, ¿por qué no ayuda a los niños de Uruguay y no que está ayudando a los de Siria? Entonces él dijo, ¿y que tienen hambre? Dice, los que están aquí pueden tener hambre, ellos tienen hambre y guerra. Estamos solucionándoles la parte de la guerra y si podemos la del hambre, pero tienen además guerra. Y por otra parte, yo hago mi parte, que cada uno haga la suya. Pero me encantó la respuesta. Yo hago mi parte. Claro, porque le estaban, digamos, sacando la importancia de lo que hacía, diciendo que también hay otros. Aquí hay. ¿No hay acá? Claro. ¿Dónde no hay pobres? ¿Dónde no hay? Que cada uno haga su parte. Yo hago lo que también. Aquí hacemos nuestra parte, tú haces tu parte. Que no tenemos la misma posibilidad de cada uno la suya. Eso es lo mínimo que nos piden, haz tu parte. Y cuando a veces se quiere eso de desacreditar algo que se está haciendo positivo, sí, pero otros también, bueno, otros, pero que cada uno asuma lo que pueda, ¿no? Que no estamos en el mismo sitio, pues, como todos, para hacer todo. Y tenemos las mismas posibilidades. No, por eso es todo. Pero justo me acordé como estuve en Uruguay y vi eso, digo, qué positivo la respuesta. Dice que cada uno va a su parte, yo hago lo mío. Sí, sí, no, a mí este presidente me encantó. Ya va a salir. Sí, ahora. Bueno, lo que pasa es que creo que no está permitido volver a ser presidente después del periodo. Entonces ahora, bueno, es el mismo partido. Porque yo lo voté a él, que es primero en el Senado. Sí, yo hubiera querido que se quedara. Sí, pero era imposible por eso, por la Constitución no le permitía. Yo no iba a pensar un guerrillero aquí en todo lo que hizo. Es impresionante. Además tiene tal mansedumbre que, por ejemplo, uno de los problemas que tiene dentro del mismo partido es que hay presos que son de la dictadura militar, que son muy mayores, militares son, ¿no? Porque están acusados de cantidad de muertes, de desaparecidos. Entonces, él quiere que los libere, porque él dice que él no quiere que haya ancianos presos. Pero la gente del partido, del Frente Amplio, lo que le dicen es que, bueno, que los liberen, pero que se les pida que, por lo menos, a cambio, ellos digan dónde fueron enterrados, o si lo tiraron al mar, que lo digan. Pero no que la gente desesperada busca algo, de dónde están. Y entonces, él se queda encallado, porque está en una actitud de tal mansedumbre que ni siquiera es capaz de obligarles a los que están presos a decir, muy bien, los liberamos, pero ustedes por lo menos colaboren dándonos este dato. Pero quiero decir que es increíble, como decimos, fue guerrillero y ahora está en una posición que ayudar. Es que llegó a esa conclusión, sí. Como Mandela. Ahí está. Perdonando a todos. Perdonando a todos. Mandela lo mismo. Sí. Pero qué ejemplo de gente, ¿no? Nos falta eso. Si era presidente como ese, no los tenemos. ¿Y qué poco se difunde? Porque no conviene, es un ejemplo que no. Aquí se difundió porque este chico de acá le hizo una entrevista. Ah, sí, yo Diego le. Muy buena, la gente quedó así. Sí, porque él además pregunta muy. Es muy respetuoso, pero es muy profundo. Sí, hay unas preguntas que. Y el otro contestó, no, pues yo sí, y así, y así. ¿Cómo puede decir que hay alguien así? No lo queremos creer. Incluso hay gente que no lo ha escuchado nunca, y cuando a veces uno comenta estas cosas también termina como diciendo, ¿de qué habla esta? Como diciendo, no se puede creer que hay gente que. Y él ahora, cuando yo estuve, una de las preguntas, en un momento le hicieron también un reportaje y le preguntaban, no, dice, ¿usted cómo ve? Y la gente dice, sí, yo veo que me vienen a preguntar de otros países, a ver, yo, pero si yo no soy, dice, no es que yo sea tan bondadoso, lo que pasa es que para mí el dinero cuenta solo para cubrir las necesidades, entonces, no cuenta. Se cree, dice, que para ser presidente hay que ser, y hace el gesto, todavía como diciendo, tener cuentas en Suiza, como aquí los amigos. Claro, hay que ser, como, no, dice, si yo tuviera más dinero, estaría tan preocupado para cuidarlo que no me podría dedicar a cuidar mis flores y mis plantas, que a mí me gusta eso, la naturaleza. Entonces yo prefiero dedicarme la vida a lo que me gusta. Sí, eso. Perdona, ¿se te rompió la mía? ¿Por mía? Yo te dejé con nombre de Isaac Jauri un bote de miel y ahora acabo de verlo aquí, la bolsa, todo desparramado. Ah, yo no lo rompí. Y no te dijo nada. Nadie. ¿Quién me iba a decir? Pues Ángels. Yo se lo dije. Se lo olvidó. Pero es que lo dejé encima de la silla. Ah, se habrá caído. Uno para ti y otro para no estaba conmigo. No estaba. Y Fina tampoco vino. Fina no vino, entonces tampoco es mía. No lo supes, si hubiera sabido. Es tremendo. La persona que es. Yo tiraba que el señor no es mío. ¿Era cristal? Yo pensé que era una bolsa. No, pero iba a ser una bolsa de plástico. Pequeños cristales. Hombre, yo no lo veo. Ya te traeré otra. No te preocupes. Gracias, sí. Perdón. Porque te toca, porque traeré con pedo. Ahora, el otro que tengo la carpintería es madera, que tengo madre, eso es aunque sea así para eso, que tengo que tener la carpintería. Yo no sé qué es lo que se hace. nada. Sí, pero dice que responde. Yo la la foto, ¿no? Que ya, muy antiguo, sí. Pues ahora no, yo creo que más de que me puse. I aquell que diu, jo me'l vaig mirar, i aquell que no es va girar, si estava lluny, lluny, lluny, i es anava girant, i la seva mare mirant-me, saps? Aquest que per què hi passa? Que em veu a la mira, jo que ja no veig, perquè no coneixo de res, i aquest que diu, perquè em mira amb aquesta insistència, i estava lluny, lluny, i girava, i mirava, i a més hi ha coses que no ho fem, que no saps què responen. Són una gent que se troba. Llavors aquest criu, què veu? Què pensa aquest paparró? Ja estem en la intel·ligència, som intel·ligentes. Però som energia poc, ara tenim un cos. I ara tenim un cas de veure. I aquí, si és un paparró, i se'n no hi ha això. És un paparró. I si tinguis una eina, i per tant, no hi ha això. Com un limitat, i se'n diu molt poc. Quan damunt, eh? I necessitem també limitants, és a dir, ostres, fins aquí, fins aquí. En realitat no ho estem. Això que hem d'importar és un sentit de molt que dir això, perquè no ho he dit de pas. El que és voletxin, doncs, el tip va veure el fet mal rat, si no ho creuen de gent, va, però ho veurà, mirar més minuts a la banda. Això va dir que menys a mi, però és molt possible en general, doncs, si ve, és el mateix, no ho he dit. Si alguien quiere hacerse un té o algo, hay agua caliente. Le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dentro y le va a abrir dent Pues cuando quieran vamos a ir juntándonos, ¿ya les parece? Son 15 minutos. Esto cariño, que es en casa no me veo, has dicho, eso es la intensidad. Era emocional, ¿qué cómo has dicho? La suma de pensamientos, la suma de emociones y la suma de actos. Emociones, actos y pensamientos, y eso es lo que genera la intensidad. Sí, la vibración final, que sí. Se llama intensidad. La intensidad con que has vivido. Sí. Bueno, vamos a retomar Bueno, en esta imagen aparece otra vez el énfasis en la preparación para la muerte. O sea, en el budismo toda nuestra vida es una continua preparación para el momento de la muerte. Dado que la vida y la muerte están tan constantemente relacionadas, el concepto de estar preparado siempre es positivo. ¿Y qué es preparación? No tener pensamientos en eso, sino decir, cada vez que yo pueda desligarme y desapegarme de cosas, poder ir trabajando ese tema. Muchas personas por lo menos las enseñanzas dicen que cuando hay almas que se quedan muy aferradas a este plano. ¿Por qué la mayoría se queda aferrada? ¿Por qué cree? Por los apegos. Básicamente el apego es lo que más... Primero, los parientes aferrándose a que no se vaya la persona que se murió. Eso genera mucho desgarre para el alma, que sufre mucho. Pero sobre todo, si yo tengo muchas propiedades, soy una persona con mucho dinero, mucho poder, y yo echo de menos y temo que eso pues, se me va a perder, se me va a ir, como he creado los pensamientos de que eso es importante, no lo puedo dejar, nadie lo debe tener, y yo muero, lo único que he perdido es el traje físico y algunos principios inferiores, pero la mente está ¿qué? Ávida y preocupada de sus propiedades, de sus cosas, de... Y ustedes ahí tienen al sujeto ahí plantado en el lugar ese donde tiene sus cosas y que no se va porque está aferrado a lo que dejó. ¿Sí? Esto es más frecuente de lo que se imagina. Una gran parte de almas populan alrededor nuestro buscando lo que les pertenece. ¿Sí? No solamente a veces objetos, a veces personas, ¿no? Porque los mataron, o porque dejaron a sus hijos expuestos, entonces el alma está preocupada y se aferra, y no se va. Haciendo a un lado la excepción de que son los suicidas, que esos están fijos ahí un buen rato, ¿no? Los suicidas, los accidentados y los crímenes son las excepciones a la regla. El estado mental más poderoso con el que podemos morir es el de la compasión. Si podemos generar ese estado mediante la meditación, es el estado ideal para morir. El tema de la compasión es un tema que a veces no es muy claro para muchos. ¿Lo confundimos con qué? ¿Con qué confundimos la compasión? Cuando vemos a alguien desvalido y que necesita ayuda. La solidaridad, a lo mejor. No, todavía la solidaridad está bastante cerca de la compasión. Sí, ese tema, esa sensación de que tengo que ayudar a alguien porque pobrecito, no me quiero ver así. Ese no me quiero ver así echa a perder todo lo. Yo no digo que no podamos ayudar y tiene sus efectos, pero tiene un nombre. ¿Eh? Tiene un nombre y ahorita no me viene. No, entonces quiero pescarle el nombre. Tiene un nombre que te la pena. No. ¿Por pena? No. Es algo como decir, no, pues le doy porque pobrecito, no vaya a ser que a mí me toque estar igual que él. ¿Sí? Es que se dice el pobrecito, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo este pobrecito está diciendo que tú estás por encima de él. Y además que tú no quieres verte algún día así. Con generosidad, ¿no? No. No es la pena. Sinónimos de compasión son generosidad, solidaridad, o sea, hay varios. Que si no tienen la fuerza de la compasión, pero tienen mucha relación con la compasión, porque normalmente la compasión es compasión, que yo me compadezco, acompaño a la persona en su dolor. Es muy diferente que decir pobrecito, no me quiero ver así, ¿sí? Pero compadecerlo no es compasión, es compadecer. Compadecer, quizás sea esa la palabra. Pobrecito. Te compadezco. Sí, compadecer es lo que es diferente. Qué lamentable que estás así y yo no quiero verme así, sí. Por eso te doy 1 euro. Me compadezco, o sea, me da pena de... Pero hay mucho egoísmo en ese tipo de acción, ¿sí? ¿Sí? Sí. Que no digo que no tenga su efecto. Es aquel que ayuda a la gente, pero se exhibe para que la gente sepa que está dando 1 millón de euros. ¿Ah? El hecho de esperar siempre a cambio algo... contamina mucho lo que hacemos, ¿eh? Si yo ayudo a alguien o yo le doy un consejo y espero que me dé las gracias y me molesto porque no me dio las gracias, pues chicos, estoy haciendo el juego de la personalidad, ¿no? Que quiere a cambio, pues reconocimiento, ay mira qué bueno es Isaac, me dio un consejo y yo me siento, ¿no? Me hincho porque estoy siendo reconocido. Eso es un juego muy sutil, pero está. Y hay personas que se sienten mal cuando no se les da las gracias o no se les reconoce. No es fácil. La estructura de la personalidad, volvamos como el que tiene. Si alguien me reconoce es que existo, yo me siento bien, yo estoy acá, papá. ¿No? Cuando, clásico que vas por la calle y no te saluda una persona y te sientes incómodo. Y la persona no es que no quiera, es que iba en su mundo, ¿no? Pero el hecho de no saludarme me molesta. Porque no confirmó mi imagen, ¿no? Que yo estoy ahí, y eso a mucha gente le descompone, se sienten mal. ¿Quién se cree? ¿No? Pero si podemos generar ese estado, y es la meditación la que puede hacerlo, y no me refiero a compasión, no me refiero a lo que dijiste, a compadecer, no. Que el compadecerse es en el fondo que está diciendo me da pena de pobrecito lo que está pasando, y entonces allí hay algo en el que siente esto que está por encima de sí, pero hay una palabra como dices tú específica, una palabra clave, pero sí, no sé cuál y no me acuerdo yo ahorita. Bien, que se dice muchas veces. No, pero no me lo digas. Sí, no es eso, no. Es que no esté la emoción tanto dentro. O sea, realmente cuando hay compasión, según el budismo, entonces tú eres él. Esa es la diferencia. No está por encima de él. No. Tú eres él. Y sientes lo que está sintiendo él. Pero en el momento de compadecerse, estás por encima de él. No estás en el mismo nivel. Y eso estuvimos estudiando en el retiro, sí. Las 4 nobles cualidades. Y claro, realmente te das cuenta, ¿no? De que cuando dices, es que pobre, es que está, es que tú estás no estás en él, estás aparte, ¿no? Estás por encima, te da pena. Sentir lástima, ¿no? Lástima es el tema. Bueno, es lo mismo, pena, lástima. Sí, pero lástima es más. Ahí tengo lástima. ¿Tienes lástima, Rafael? Porque tienes lástima. Bueno, lo que quisiera insistir, ¿por qué la mente es tan importante? Y esta afirmación es, al final del proceso de la disolución, lo que permanece es una mente muy sutil, conciencia pura de extraordinaria placidez, que manifiesta la clara luz de la mente. Esta es la visión final de la muerte. Al final, lo que va a haber es una mente, es mente, no una mente, mente, mi mente. Por eso es tan importante los pensamientos que durante la vida hemos generado. Va a afectar el color de esa mente, la textura de esa mente, ¿no? Va a estar teñida esa mente de todo el uso que hice de ella durante toda la vida, ¿no? Esa es mi insistencia, porque, y la insistencia más bien de los budistas, de que el final debe haber una serenidad y una calma hasta donde sea posible, y si hay compasión, pues sería lo ideal. Morir con esa fuerza de compasión. Ahí yo les pongo, vean la página 14 hasta abajo. Dice Lama Yeshe. Yo estuve en este retiro donde este lama se hizo una actividad. Él ya murió. Y dijo, antes de morir, cuando estaba esperando una operación del corazón, dijo, no importa que la operación tenga éxito o no, porque he sido capaz de utilizar mi vida como sirviente de los demás. Estoy completamente satisfecho de lo que he hecho y no me asusta lo más mínimo la muerte. Y esto es lo que enseñan los maestros. Mi vida es significativa en la medida en que soy capaz de ofrecerme a los demás. La habilidad de hacer esto es el mejor regalo que podemos hacer. Es lo más elevado de nuestro potencial como seres humanos. Y lograrlo, la realización humana, es algo que cada uno de nosotros puede conseguir. ¿Eh? O sea, esa importancia de estos elementos, que ahorita podemos decir, los tomo en cuenta, pero que todavía necesito trabajarlos, me parece que ustedes y yo los tendríamos que tener en cuenta mucho seriamente. O sea, el valor de tener esa calma y esa serenidad y esa disciplina durante el... Pues si ahorita yo estoy dándome cuenta, empezar a hacerlo, trabajar lentamente para que esa serenidad se vaya instalando en mi vida. No va a poderse hacer de golpe. Ustedes dirán, no, bueno, ya cuando me vaya yo a morir, si me enfermo de algo, empezaré a hacerlo. Primero, la enfermedad no los va a dejar, porque va a haber dolor y sufrimiento. Entonces hay que hacerlo antes. ¿Sí? Y además, si hay un accidente y ustedes mueren, pues no tuvo tiempo de nada. No se sabe. Los budistas, algunos maestros, algunos lamas, pasé yo un retiro en el Dharamsala sobre estos temas, ¿no? Y decía el lama que nos enseñaba, cada mañana lo escuchábamos, que decía, hoy es un buen día para morir. Y se ponía un collar de calaveras que tenía. Calaveras hechas de hueso. Pues yo tengo la mía. ¿Qué quiere decir eso? Que uno imita el desapegarse, el desprenderse de las cosas, ¿sí? Y eso no quiere decir que no disfruto, ¿eh? Uno puede seguir amando y entregándose a todo de una manera apasionada, pero si están aferrados. Aquí hay un psicólogo famoso que a veces lo cito, es un psicólogo italiano que está aquí instalado en Barcelona, y escribe muchos libros sobre cuestión de apegos, ¿no? Apegos en pareja, me quiero ahorita acordar del nombre, ya me vendrá. Y él dice, usted puede tener todo, disfrutar de todo, pero lo importante es que sepa que va a terminar algún día. Claro, que no es tuyo. Si yo voy a disfrutar un platillo, al final sabré que se va a acabar. O una pareja, o una casa, un coche, lo que fuere, se va a acabar. ¿Y qué? Ay, voy a ponerme triste porque no lo tengo. Ahí empieza el problema. ¿Sí? Porque estamos temiendo que se acabe lo que tenemos. Antes a mí me preocupaba mucho eso, ahora no digo que no me siga preocupando, pero todavía, pero es mucho menos a como yo me, en un momento dado le di yo mucho peso a eso, ¿no? Y eso no quiere decir que ustedes no sobrevivan, todos tenemos necesidad de sobrevivencia. Pero ¿quién era el que decía eso? Que tengo lo necesario para... Ah, pues me estábamos comentando sobre el presidente de Uruguay. Hoy tanto. Decía que él, que porque él no tenía dinero, lo entrevistaba, ¿no? Me decía, ¿no? ¿Por qué no tiene dinero? ¿Por qué no? Pues todos los presidentes tienen sus cuentas en Suiza, ¿no? Yo le decía, ¿para qué? Tendría que estar preocupado cuidando el dinero. Claro. Y ya no podría disfrutar de mis flores en el jardín. Pues sí. Eso no quiere decir que no tenga para comer y vivir, ¿cómo se llama? José Mujica. Que me encanta, un ex guerrillero que acabe siendo un presidente así, púchale. Tendrá sus fallos, pero en realidad ha hecho cosas. Redujo mucho la pobreza en Uruguay. Mira, es hablar mucho. Si tuviéramos uno así en América Latina, bueno, aquí por acá, aquí está muy difícil. ¿Quién se lo come en vivo? Lo bueno que pueda hacer. No, pues sí, hay que tener una mentalidad para aceptar a veces, porque lo acusarían de tonto, ¿no? De que pobre, mira, no metió la mano a tomarse unos milloncitos de euros, como todos los tubos. ¿Qué es ese problema en la política? Si no le entras... Y dice, yo hago mi parte. Dice, cuando le dicen, y otro no lo hacen, y bueno, yo hago mi parte. Alguien me decía, habíamos ido a mi socio yo a comprar un papelito ahí de él que quiere para su colección. Fuimos aquí por la zona esta de Las Glorias, a unas antigüedades. Y anduvimos buscando porque pues no encontrábamos el lugar, y ya que lo encontramos nos metimos, ¿no? Y estábamos ahí comentando, y por supuesto mi socio no dijo nada, ni yo dije nada de que el papelito era de un antepasado de él, ¿no? Lo vendía. Ya que lo compramos y le dijimos al señor, y si ve que no le cayó, uno los vendió bien barato, al haber dicho, uy, se los hubiera yo vendido, claro, son parientes, ¿no? Y yo me esperé, porque si ahorita lo digo, le van a subir a 100 euros. Se lo vendieron en 25 euros, un pergamino de una invitación de un tío abuelo de Y este señor nos revira, ¿no? No, pues son de mexicanos. Sí, allá en México hay como 200 millones. No, son 110. No, pues todos roban allá, ¿verdad? Nos dijo. Y digo, sí, no vamos a negar que hizo, pero aquí no cantan mal las rancheras, ¿eh? Ya están ganándonos. ¿Cómo va la cosa? Todo mundo metió mano, ¿o no? Te digo, entonces no vengan a decirnos, darnos, como dicen, lecciones. Ya no dijo nada. Pues sí, porque yo te descuento, bromeando, te descuento. Tú puedes dejarlo pasar, dije yo, pero así de broma en broma le devuelvo la misma. O sea, pues es así, no es tan fácil, ¿no? Presidente es así, como Mandela, otro. Bueno, encontró y le encontraron un millón de... No, bueno, pero tenía porque había guardado, no sé, un millón de qué, de dólares, ¿no? Bueno, así tenía. Pero era natural y lo donó no sé para quiénes. O el Gandhi, otro igual. O sea, yo creo que es más el ejemplo. Sí. El ejemplo de la vida. Sí, sí. Haciendo, ¿no? Y entonces, en este momento, este señor es un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Y no lo publicitan mucho, ¿eh? No conviene. Pero es un ejemplo. Hombre. Que no está viviendo ni siquiera, está siquiera viviendo en su casa, sí, con aquel cochecito que tiene. La entrevista que le hizo Jorge Évole. Sí, Jordi Évole, que me encantó, ¿eh? Y que usted no está. No, pues ahí está mi coche, un Volkswagen bien viejo. Sí, que se ve que se lo quieren comprar. Bueno, pues, o sea, ¿qué presidente? Aquí ves pasar al señor al alcalde de acá con un Audi, vimos el otro día, un Audi de esos de los más grandotes. Digo, uy. Pues sí. Es así. En el invierno pasado a un vecino se le habían volado unas chapas de un techo, no sé qué, y salió él enseguida y lo estuvo ayudando a volverlo a arreglar de la forma precaria que pudo en ese momento. Sí, sí, sí. Pero, sí. Es una excepción en esta época, porque incluso en Latinoamérica no veo muchos así como él, ¿eh? Todos los demás andan por aquí. Bueno, el de Bolivia, no, tampoco, no llega a ese nivel. Bueno, pero es así. Mira, más que no es una crítica en el sentido directo, Porque la naturaleza humana es entendible que la percepción que ellos tienen del mundo, y cada quien la tenemos, es eso, tener medios. ¿Por qué? Porque la oportunidad me lo está dando, y ¿por qué no lo voy a hacer si los demás lo hacen? Y etcétera, etcétera. Y además, tener mucho, pues me da poder y puedo disfrutar más. Es una relativa concepción, pero es válida porque aquel que lo tiene, pues dice que disfruta. Está bien. Pero si no podemos negar que eso está ocurriendo y que es muy difícil encontrar cuando hay miles de personas que se mueren de hambre, ¿no? Es ahí donde está el tema, y a mí es lo que me cuesta. Digo, bueno, está bien, pero si puedes ayudar a la gente a que esto no suceda, no se gaste tanto dinero en hacer esto y el otro. Vayamos, hay un ejercicio que sí me interesa que hagamos y ojalá lo podamos discutir ahorita en el tiempo que nos queda. Está en la página 16 del manual. Es un ejercicio personal, pero quiero después que lo compartamos. Supónganse ustedes que nos invitan, nos piden de ayuda a ir a atender a un familiar, acompañarlo en sus últimos momentos, ¿sí? Entonces aquí vienen unas preguntas importantes. Dice, si en este momento reclamaran su ayuda para acompañar a bien morir a un ser querido, ¿tiene usted en mente en calma? Porque para ayudar a un moribundo yo debo estar más calmado que el moribundo. Porque si yo tengo miedo, el pobre moribundo se va a morir del miedo que yo también le voy a pasar. O sea, le pedimos que responda sinceramente ante las siguientes situaciones. La persona que se va a morir se muestra reservada, insegura y no sabe qué intenciones tiene usted. Es la primera vez que la visita. ¿Cómo respondería usted a esta situación? Entonces vayan ustedes anotando qué es lo que harían si ahorita ustedes fueran invitados a acompañar a un moribundo. Si quieren un moribundo familiar para que les sea más cercano, ¿eh? Vayan anotando ahí lo que ustedes harían. Son algunas preguntas, no son muchas, son pocas. ¿Terminaron? Sí, ya están terminando. A ver, vamos a ver. Estamos de acuerdo con la primera, ¿no? Es necesario estar en calma uno para poder atender a alguien que está moribundo, ¿o no es así? Porque si yo voy y estoy peor que la persona, nerviosa porque se está muriendo, se va a poner, voy a contagiarla, ¿no? Eso pasa en los hospitales cuando los enfermeros o las enfermeras o los médicos están un poco con la gente que se muere nerviosa, ¿no? Hay enfermeras que tienen miedo al estar con alguien que se muere. Entonces lo abandonan, lo dejan solo. En parte no sirven para ayudarla. ¿Por qué? Porque la persona está peor que la persona que se está muriendo. O no está igual. O no. Tiene que estar más serena y tranquila, ¿no? Si vamos a ayudar a un pariente, que es lo más frecuente, tenemos que estar calmados. Pregunta. La persona que se va a morir se muestra reservada e insegura. Y no sabe qué intenciones tiene usted. Es la primera vez que la visita. ¿Cómo responderían ustedes a eso? Cariño, no sé qué hacer. Bueno, yo en este caso lo que sé es de momento, pues estando con, como le diría, dándole confianza, hablándole de cosas que viera que le pueden interesar, o sea, estando atento a lo que en ese momento vemos que necesita, porque si está que no te conoce, pues buscando la manera de cómo puede estar mejor. Para darle confianza. Sí. Y darle una actitud positiva, sobre todo. Esa es la sensación que puede ser, según el tipo, porque no todos responden igual. Claro. Puede ser incluso quedarme callado. Sí, lo que pasa es que en la segunda pregunta. Sí, ahí va por ahí. Hay alguien que te dice, a veces, yo he visto mucho, porque esto se maneja mucho ahora con las. Hay sociedades que dedican a la atención a moribundos y te tomas cursos. Sí, lo más frecuente es que le tomes la mano a la persona y guarda silencio. La persona a veces es lo único que quiere. No quiere que le hable, no quiere que le digas nada. Simplemente que sienta que hay alguien que lo acompaña. Porque hay gente que se dedica a acompañar a moribundos sin ser parientes, ¿sí? Es una labor muy interesante que vale la pena considerarla. ¿Cómo procedería cuando el moribundo empieza a comunicar sus sentimientos más íntimos? ¿Qué haría? Escuchar, con mucha atención. No darle fórmulas, escuchar sin juzgar. ¿Quién pega y dice que, pues, que supongas que les confiesa, pues, que hirió a alguien demasiado, muy grave, y hizo barbaridades? ¿Qué harían ustedes? Pues no se van a asustar ni a hacer caras de asustados. Tienen que guardar un equilibrio y escuchar. Y si la persona les pregunta qué piensas, digo, pues yo no creo que debe haber sido muy difícil haber pasado por eso, ¿no? No puedes decir otra cosa. No es el momento de juzgarla. Nosotros no tenemos por qué juzgarlos a nadie, ¿no? Y sobre todo en ese momento, aunque sea grave sus sentimientos y actos que haya cometido, ¿no? Escuchar. No dar nuestras fórmulas, ¿eh? A veces salimos con nuestra fórmula. No, olvídense de sus fórmulas. Escuchar a la gente. Si el moribundo no habla, ¿cómo se conduce usted? Ya lo dijimos. Te tomas de la mano si quiere y te estás con él. Si no, te sientas ahí y ahí estás con él. Con ella o con él. Son técnicas muy probadas y con mucha gente y funcionan. Que no se sienta solo. Que no se sienta solo, porque hay gente que lo que está horriblemente desesperado es sentirse solo. Preguntarle que siente. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No, vale, sin calladitos ahí. De vez en cuando le preguntan algo, le dicen algo, ¿no? Más o menos. Hay un caso de un tipo, era un famoso, lo recuerdo bien porque la doctora Kubler-Ross lo menciona en sus libros sobre la muerte. Ella decía que era un famoso, no funcionario, un famoso administrador de una gran empresa, ¿no? Un ejecutivo, y se estaba muriendo. Y cuando llegaba la enfermera a decir lo que tenía que hacer y hacer las cosas, el tipo este la corría con, le decía de cosas, que se largara, o sea, la pobre enfermera se ponía hasta a llorar por las cosas que le decía. Y la doctora fue llamada para atenderlo y saber qué pasaba, ¿no? Y lo escuchó, primero lo escuchó. Después de escucharlo, le dijo a la enfermera lo siguiente: este hombre ha estado acostumbrado a administrar y a dirigir a muchísima gente, y aquí se siente desolado porque no controla ya nada. Y además está muriendo. Dale la oportunidad a que él más o menos maneje algunas cosas. Por ejemplo, el horario de los medicamentos que toma, ¿lo puede manejar él? Sí, no tiene problemas porque los podía tomar en la mañana. Dile, ¿los quiere usted tomar en la mañana? O sea, ábrele la puerta, no control. A alguien así no se le puede ordenar. Entonces, le fue dando pautas, ¿no? Que lo querían bañar, ¿cuándo le va mejor? Pues en la noche, ¿no? Y él sintió que volvía a qué? A controlar la situación y no estaba tan sometido, ¿no? A una situación muy complicada. O sea, casos así hay que entenderlos. Y no porque está diciendo cosas horribles, yo me retiro. Hay gente que se pone a decir palabras de soeces, y ustedes han visto gente que era casi un santo, y en ese momento sale la parte oscura y salen las cosas que dice. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque al no haber ya tanto control sobre las estructuras que mantenía, empiezan a salir. Y ustedes no duden, había un famoso, un poeta famosísimo que tenía una, entre comillas, aeroera de santidad. Yo lo leía en el caso también de la doctora Kubler-Ross, que al final de su vida todo el mundo pues alababa su bondad, y no, y que y estaba muriendo y estaba diciendo de lo que se iba a morir todo el mundo en el hospital, y hablando de las madres de todos, y de la madre te parió, no sé cuánto, dijo, y todo el mundo estaba sorprendido porque no esperaban que alguien así hablara así. Pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Cuando un moribundo nos estamos yendo. ¿Se acuerdan cuando alguien toma mucho alcohol? ¿Cómo reacciona? Todos reaccionan igual. Uno se queda callado, otro se enamora de todo mundo, otro se pone a llorar, otro se vuelve agresivo. ¿No se han fijado? Porque el alcohol inhibe. Y al inhibir salen cosas que están ahí escondidas en la parte profunda. La muerte es parecida, nos desinhibe. Y al final, pues nos estamos muriendo. No voy a ponerme ahí a ver si se ve bien o no. Me sale lo que me sale. ¿Cómo actúa si el moribundo de repente le lanza sus reproches e ira? ¿Qué harían ustedes? Tienen ustedes ahí a su madre y los empieza a insultar porque ustedes fueron malos hijos, desgraciados. ¿Qué hace? Es su madre. Cuidado. Sí, no hay otra. Guardar silencio, guardar la calma. Madre, lo siento, si te hice algo, perdóname, ¿no? Pues sí, ¿qué haces? De vez en cuando te vas al lavabo para recuperar y luego vienes. Porque a veces, si fuera un extraño, no habría tanto problema. Pero cuando es un pariente como la madre o el padre, pues uno está ahí todo impresionado, ¿no? De que ese momento me está chacaleando, ¿no? No es frecuente, pero ocurre, ¿eh? Ocurre. Bueno, también puede ser que tenga Alzheimer o que tenga algo. También puede ser. No, pero a veces los padres son, bueno, igual sale, son rencores que se guardan, aunque normalmente es más bien ya de sí, poner paz a la cosa, ¿sí? Y poner en paz y perdonar y salir como pueda de uno de las asuntos. Es muy frecuente, ¿eh? Una pregunta, y eso se los digo: si la persona se está muriendo, incluso todo esto es también para ustedes, ¿eh? Así quisiéramos que nos trataran y estar ahí. Si ustedes se están muriendo, o la persona se está muriendo, y saben ustedes que a la persona le da miedo o no le da miedo, no lo saben muy bien, pero que ustedes saben que se está muriendo, y él les pregunta, ¿qué le diría? ¿Nos pregunta qué? Que si está muriendo. ¿Qué le diría? Bueno, sí, él sabe. Nos dices que no sabemos si sabe que. Si él no sabe. Ah, él no sabe. No sabe. Pero como somos muy veraces, le vamos a soltar que sabe. Pero que... depende de la aceptación. Si él acepta, ha proclamado públicamente muchas veces de que sí, que él acepta la muerte, pues también hay que saber también con qué persona estamos tratando. Claro, depende del momento en que esté. Y la estructura que aguanta o no aguanta. Eso, ¿sí? Porque en este momento está así. Y le tienes que decir que todavía no, que ya verás cómo te vas mejor, que tal. Y a lo mejor a la mañana siguiente o a la otra, él mismo ya dice, uy, me parece que me estoy yendo. O sea, depende un poco el proceso. Porque yo era antes también de los que había que soltar y decir, sí, que te estás muriendo. No, ¿sí? Depende. Y que en muchas corrientes de las escuelas que estudian estos temas se habla de que hay que decir la verdad para que la persona se despida, para sí, que tenga tiempo de cosas, etcétera. Es que pero la versión budista a mí me gusta más. Si la persona va a sufrir, calla mejor. Por eso digo, depende. ¿Sí? Es que es muy particular ese momento. ¿Sí? Pero tampoco lo sabe nadie si te vas a morir, ¿no? Normalmente la gente que sí, pero bueno, estamos hablando de las excepciones. Bueno, ya está ahí invadido de cáncer, sí, ya no hay manera de sacarlo de ese forro. Igual te dicen que va a durar lo que sea, poquito, ya te lo dicen, pero a lo mejor a la persona no se lo ha dicho, ¿no? Entonces lo que está diciendo es la gente que le ha dicho que va a durar poquito y dura mucho. No, normalmente ahora no se equivocan, ¿eh? Normalmente en estos últimos años, si te dicen una semana, pues no tarda más normalmente. Bueno, habrá excepciones. Sí, excepciones hay siempre. Pero lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sí que puedo decir por las veces en experiencia es que va haciendo también un proceso y la persona a lo mejor si está un mes, como pasó en el caso de mi padre, un mes en el hospital y llegó maravillosamente y fue así, es que él mismo decía, me parece que, y yo decía, no, papá, que dicen que estás, porque además que era verdad, o sea, estaban diciendo no, mejora de no sé qué, y yo veía cada vez peor, pero en cambio decían los médicos que de lo que le habían hecho estaba mejorando, pero del otro estaba muriendo. Pero resulta que como aquí es lo que decimos, resulta que entonces le quitaron el tumor de aquí y el que tenía de pulmón, que no lo tenía, le hizo metástasis, entonces fue de eso. Lo importante es que él mismo fue viendo y entonces le puedes decir tranquilo porque tal, pero como fue un proceso, ahora si ves que la persona ella misma te lo dice, te lo va diciendo, entonces es lógico, quiere decir que ya está empezando a prepararse. Yo le diría en ese momento, ¿qué te puedo ayudar para que tú resuelvas cosas pendientes? ¿Sí? ¿Qué hay que hablar con tal persona? Vamos a buscar a la persona y que venga. Sí. ¿Qué hay que ir a hacer esta gestión? Bueno, pues te ayudo a hacer la gestión. Sí. O sea, es un momento interesante. O sea, toda persona que trabaja con gente moribunda y con su propia muerte trasciende mucho, ¿no? Se realiza mucho internamente, ¿no? ¿Y qué tal recordarle que no se termina aquí? Hoy te vamos a la fórmula espiritual. Sí. Si la persona quiere hablar de lo espiritual o de una fórmula religiosa y ustedes saben, pues se la dan, pero si no quiere, ¿qué? Pues no se la dan, chicos, no se van, no se trata de llegar con mi película y se la suelto. No, si no quieres saber nada de eso, y hay gente que no quiere saber, no podemos llegar así con que yo tengo sé la fórmula y la solución. Si la persona quiere, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo crees? Pues ya me abrió la puerta y pum, se lo digo. Pero no porque a mí se me tenga yo ahí el disco de que tengo que decirle que sí, que fe, que todo va a ir bien, el paraíso y que el purgatorio. Bueno, si la persona no quiere saber nada de eso, porque a lo mejor está muy asustada y no quiere saber nada de eso. Esto nos monta muchas veces estructuras que uno tenía, y la idea que tenía uno que de ir con una estrategia. No puede haber. Debemos ver que el ser que tenemos enfrente no sufra más de lo que ya está pasándola. Y lo que hagamos sea para que se sienta mejor. ¿Sí? Sí. Y si esa persona pues quiere, pues háblame de qué me espera, pues le doy la fórmula teosófica o la religiosa, cristiana, o la de otra cosa, pero bueno, ya es una decisión que me lo ha pedido. ¿Sí? Hay gente que ahora no quiere que esté un sacerdote. Bueno, pues nos va a un sacerdote. Si no quieres, yo no se lo voy a zambutir. ¿Ah? Porque no quiere. Pero si quiere, pues bueno, se le habla al sacerdote y el sacerdote viene. ¿Sí? Porque ese es el problema de los parientes. Que cada quien tiene su idea de cómo te debes morir. Y cuando la pobre persona ya está muriendo, pues no tiene poder, ya no tiene poder de voluntad para decir cosas. Entonces le traen gente que no quiere ni ver y le quieren hacer cosas que no quieren ni oír. Entonces eso hay que prepararlo, chicos, ¿sí? Hay, le llaman testamento vital. Se los recomiendo. Hay una webinar ahorita en internet que trata sobre ese tema. Ustedes, no sé, yo creo que se inscriben y ahí viene una especie de como fórmula, ¿no? Para toda la información que hay poniendo. El testamento vital no trata de sus propiedades, trata de sus cosas personales, cómo quieren morir, si quieren que los incineren, si quieren flores, no quieren flores, quieren lloronas, no quieren lloronas, o sea, de todo eso. Sí, sí, yo no voy a querer que me vengan a llorar, ¿eh? Bueno. Nadie, nadie. No, por favor. Sí, van a llorar al final, que mejor me pongan una melodía bonita. Sí. O sea, hay cosas que uno quiere y una cosa que no quieres. ¿Por qué? Porque pues es así. No quiero que le digan a nadie, quiero estar solo. Y si viene algún pariente, que venga uno o dos, pero no más. Bueno, no creo que haya, porque ya están muriendo todos. O sea, cada quien escoge como quiere. Pues eso uno tiene derecho a escoger, ¿o no? Pero hay que ponerlo por escrito. Y si tienen cosas menudas que son pequeñas, pero que ustedes tienen para ustedes cierto valor, pues ponen ahí mis libros, se los regalo a tal, esto a tal, esto a tal. Porque eso no entra en un testamento normal, ¿no? Eso, en un testamento normal entra pues que dinero y casas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ahí viene esa fórmula y es bastante interesante. Le sacan 4 copias, la firman ustedes, quieren llevarla a un notario, pues el notario les puede dar, se la reparten a unos testigos y a un pariente para que no sepa, no diga que no sabía. Eso sí, dejan pagadas incinerada, porque ahora cuesta. Creo que si hay 7,000 euros, ¿no? Una incinerada, o 3,000, no sé, más o menos. Mejor, cada funeraria tiene su precio. Sí, ¿verdad? A mí, como me los van a llevar a los Himalaya, voy a dejar billete para que los lleve. No es cierto, vivo donde sea. Ah, bueno, y la última. Si hablaría del moribundo de la muerte, si el moribundo, si desea de saberlo, bueno, ya hemos hablado de eso, ¿sí? Estas preguntas, que son algunas de las preguntas que aquí aparecen, vienen en los tratados tradicionales de trabajo con moribundos, cuando están ustedes en disposición de ayudar a un pariente, o ustedes son llamados a ayudar a alguien, o ustedes voluntariamente van, ¿sí? O sea, son preguntas que les pueden orientar para saber qué hacer. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucha información. Yo les recomiendo nuevamente el librito este de Tsongkhapa Rinpoche. Nos volveré a leer la semana que viene. La otra. El libro de la vida y la muerte. ¿Por qué? Tiene un capítulo completo para tratar a los moribundos. Y tiene todos estos materiales muy parecidos, porque en realidad lo que ha hecho Occidente es copiarle a Oriente, porque aquí había una obra que se llama Ars Morandi, el arte de morir, que se manejó en la Edad Media, pero desapareció y realmente no lo manejan mucho, ¿sí? Hay algunos sacerdotes que probablemente por su calidad pues están preparados, ¿sí? Y a lo mejor saben dirigir mejor al tema cuando alguien quiere un sacerdote, y sobre estos temas pues saben, pero no todos saben, eso es un tema, ¿no? Y por eso esto no solamente es para que nosotros nos oriente sobre una persona que se muere, sino también nuestra propia muerte. Porque yo, si yo me estoy muriendo de una enfermedad de esas graves, pues, o sea, a lo mejor sí me da gusto ver a una persona, pero pues no quiero hablar, déjenme en paz ahorita, no quiero estar ahí. Están ustedes tan centrados en su... La muerte empieza a irse el cuerpo, empiezan a perder ustedes consistencia, ¿no? Y el que se está muriendo y empieza a perder la realidad que le está rodeando. Ya no lo ve como lo vemos tan tangible. El mismo cuerpo empieza a perder esa energía, ¿eh? Los tibetanos tienen muy claro ese tema del desgaste. Entonces, pues como que no estamos interesados en estar metidos a veces en el mundo, sino en que nos digan, me acompaña, está conmigo, ya con eso tengo, porque me siento en paz, ¿sí? O sea, hay que hacer un chip en este sentido, cambiarlo si es necesario para poder aventurarnos a trabajar con la gente y cuando nos toque. Porque hay una cosa, ninguno de los presentes se salva, ¿o sí? Sean 10 años, sean 15 años, o sean 5 años, un año, todos nos vamos a ir. ¿O no es así? Hasta el más joven que está ahí atrás, bueno, nosotros jóvenes. Pues sí, es una ley. Bueno, chicos. Una cosa. Sí. Acá donde dice, si el moribundo no le pide nada, usted le da su receta espiritual. La pregunta que hago es, ¿receta espiritual concreta de una creencia? Sí, no, o la tuya particular, pero, sobre la vida. El decirle a una persona que está muriendo que acá no termina todo, ¿eso no sería algo que le daría paz? Sí, se lo pide. Solo si lo pide. Sí, no salgamos con nuestra recetita. Yo estoy ahí por él, no por mí. Quítense la idea de que ustedes van a hacer algo que ustedes... No, estoy por la persona. Si la persona lo quiere, se lo doy. Pero no porque yo, entonces ya no pienso en ella, pienso en mí. ¿No? Acuérdense que compasión es estar con la persona, ¿no? Compadeciéndome de ella, de ese proceso, que debido a las tradiciones religiosas, a las tradiciones sociales y a la educación que hemos recibido, la mayoría tiene mucho miedo. Entonces hay que ayudar a la persona que esté en paz y serena para que pueda transitar bien. Hay que pensar en ella, no en mi fórmula. Bueno, un sacerdote si va ahí, pues sí, piensa en su fórmula porque es un sacerdote. Hay la última persona que estudio, no hace mucho, te va diciendo, todo va bien, está muy bien, sí, muy bien, sí, está muy bien, ¿sabes? Era como un mantra continuo, porque sí, la veías que iba eso y el hacerle, por ejemplo, un masaje o un... Ibas notando como si iba... Porque tenía dolor, claro, es que depende de la persona, ¿no? Si hay dolor, va muy bien hacer... masaje, cosas así, sí, que se relaja. Y si quieres que te la... Si claro, quieres, es que no, te lo tiene que pedir, ¿no? Te lo pide. Así con la... O sea, mano. Todo está en la persona, no en mí. Claro. Yo estoy ahí para servir, ¿no? Lo que quiera. Lo que quiera la persona. Bueno, chicos, ¿les parece? Vamos a detenernos. Sí. Y volvemos, porque en la tarde vemos un ejercicio. Es interesante el de la tarde, no se los he dado porque la curiosidad es la curiosidad. Pero vamos a hacer algo para ver qué nos tocaría después del otro lado. ¿Sí? Muy bien. Vale, nos vemos en la tarde a las 4. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.